Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros, dispuestos a disfrutar de una madrugada en condiciones, la radio en vivo y en directo, la radio en color, y con el príncipe Sir J. Monfort en el control de sonido. ¿Qué más se puede pedir? Pues sí, se puede pedir a Silvia Casasola en la coordinación, se puede pedir a Macarena Yagüe y a Martín Espósito en nuestra producción y redacción, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián, en la noche de Ronaldo, ¿eh? Todo es Ronaldo ahora mismo en Onda Cero. Ha estado aquí con su magnífica acompañante y la verdad es que hemos disfrutado durante esta que le ha hecho JJ Santos y ahora de todos los fetiches que nos estamos apropiando. Porque ya tenemos la botella de agua en la que ha bebido Ronaldo, el vaso, los auriculares, el micrófono, todo es Ronaldo. Tenemos incluso aquí una huella dactilar de la novia. Tenemos la firma de Ronaldo en la frente de Martín Espósito. Bueno, pues ahora iremos ideando alguna estrategia para sacar rendimiento económico a todo esto. Nosotros estamos encantados con Ronaldo, pero más con sus fetiches y con el dinero que nos van a proporcionar. Bueno, es verdad, por supuesto, en la visita aquí a los estudios de Onda Cero Radio de este monstruo, del crack, del fenómeno este que mete goles, que se las pela, que caramba, Ronaldo y su gran fiesta en el castillo de Chantilly, que es un castillo del siglo XVII, aquí damos nuestra aportación, es un castillo del siglo XVII cuajadito de obras de arte y que lo alquilan por horas, porque tiene miles de hectáreas cerca de él y bueno, es una cosa carísima. Yo no sé si a Ronaldo le han informado del pico que le va a suponer irse a Chantilly, porque cobran por horas y si te pasas un minuto te cobran ya la hora siguiente. O sea que bueno, él sabrá lo que hace con su dinero, porque no está la cosa para tirar. Y él no es que sea un chico rico, la verdad es que no tiene apenas dinero, no tiene recursos económicos, y yo no sé si sabe muy bien en lo que se está metiendo. Bueno, ya hablaré con él para informarle de todo esto. Y en todo caso vamos nosotros primero a Chantilly, hacemos la prueba, porque puede ser que luego Ronaldo allí con todos sus amigotes no sepa degustar aquello, no sepa saborear aquello. Primero tendremos que ir a contárselo. Para esta noche vamos a disfrutar mucho y os ofrezco lo siguiente. Nuestra estupenda, magnífica revista de divulgación científica Chispa y Muelle con el editor Pepín Tré. Vamos a pasarlo muy bien con el conocimiento a través del desconocimiento. Atención amigos, que hay asuntos importantísimos a tratar. Bueno, yo sé que hay cosas que ya conocéis, yo sé que hay asuntos que ya habéis leído, por ejemplo, la progresión número matemática. Estáis más que hartos ya de oír hablar de eso. Pero hay algunos aspectos, algunas peculiaridades, hay algunos intríngulis que solo conoce Pepín y que por eso los vamos a ir contando. Que ya sí, que sé que es un asunto manido la progresión número matemática. Todos los días en todas las tertulias, en los informativos, se habla de este tema. Pero, hombre, que en la radio y de madrugada lo podemos comentar de forma más sosegada. Claro, por ejemplo, el tambor rotor. ¿Cuántas veces habéis oído hablar del tambor rotor? Pues ya lo sé, muchísimas, muchísimas. Desde que se inventó hasta ahora, no hay día que no aparezca en la prensa. Pero hay cosas del tambor rotor que también deberíais conocer y que no, a lo mejor forma parte de la leyenda negra, y es así. Y la consulta Zona Cero, la consulta tal, la consulta Pepín, sí, que en todos los sitios se hace consulta, pero que en la consulta para Chispa y Muelle hay cosas también, hay aspectos inéditos que los oyentes proponen y que San Pepín dispone. Así que rosa.vientos@ondacero.es. Nuestro monográfico Zona Cero con Jesús Callejo y Carlos Canales. Hoy hablamos de esoterismo nazi. Atención, que Otto Rahn será el protagonista de nuestro monográfico, un personaje curioso, un nacionalsocialista que en los años 30 se dedicó a buscar el Santo Grial y llegó incluso a venir a España en esos años 30 a la montaña de Montserrat para intentar averiguar si estaba por allí el Santo Grial. Otto Rahn, un personaje muy curioso que terminó suicidándose con el ritual cátaro, un tipo de estos raros, y que bajo la tutela de Himmler, del gran jefe de las SS, de este tirano, de este personaje también el más esotérico de los nazis, pues hizo de las suyas. Así que vamos a dar un repasito a la vida de Otto Rahn y de sus aventuras, lo que hizo por Montserrat, lo que hizo por el Languedoc, buscando el Santo Grial, nada más y nada menos que la conexión definitiva con Jesucristo y su hipotético linaje. También hablaremos con Agustín Alcalá desde Estados Unidos, contando todavía pues las repercusiones terribles de este maremoto, de este tsunami que ha arrasado buena parte del Índico, con casi 160.000 muertos y otros 100.000 desaparecidos. Y ahora los científicos están pronunciando, están hablando, incluso hablan, están ya trazando hipótesis sobre una una posible, más que posible, regeneración del planeta, como que se está regenerando. Bueno, pues eso nos lo contará Agustín Alcalá con la opinión científica que llega desde los Estados Unidos. Tiempo para el correo electrónico, tiempo para los europeos, somos europeos y qué, gente sin escrúpulo. Atención a lo de los alemanes, porque el año 2004 se cierra con grandes cifras. Es una de las pocas veces en las que el alemán ha bebido más agua mineral que cerveza. Y eso ha sido motivo de titulares en los diferentes periódicos germanos. Lo comentaremos. ¿Qué cosas pasan, verdad? Y además en Brasil, que se han sacado una línea de productos para los canes, y uno de esos productos es chicle. Ya tenemos chicle, goma de mascar para perros. Ya hablamos del helado para perros el otro día, hablamos de las gafas de sol para perros, y ahora ya chicle. Qué bien, cómo está el mundo, ¿verdad? Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Te prometo entretenimiento, te prometo divulgación, buena información y sobre todo muchísima, muchísima ilusión. Aquí estamos en La Rosa de los Vientos. Comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Chispa y muelle. Al conocimiento por el desconocimiento. La mejor revista divulgativa científica que tenemos ahora mismo en la radio española, parte del continente europeo también, por supuesto. Llegamos incluso a Estambul. Y aquí está este prohombre de la divulgación, nuestro gran editor Pepín Tré. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Pepín. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Juan Antonio. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Noches, muy buenas noches, en general. Buenas noches, Pepín Tré. Sí. Podríamos dar las buenas noches a mucha gente. Muchísima gente. Lo que vamos a hacer es darlas en grupos. En grupo, en general. Vamos a dividir a la audiencia en, si podemos, en dos subgrupos. El subgrupo A y el subgrupo B. Pues para el subgrupo A. El subgrupo A, muy buenas noches. Buenas noches. Y para el subgrupo B. B, también. Buenas noches. Muy buenas también. Noches. Muy buenas noches también. Todos están saludados. Bueno, ¿qué se siente, Pepín? ¿Qué se siente? Está sentado. Estoy sentado, sí. En el sillón que ha ocupado hace unos minutos Ronaldo. Ronaldo, pues estoy... Bueno, ¿hasta es impregnado de él? Bueno, de él totalmente no, pero sí, de esa zona que ha tenido contacto aquí... La zona cero. La zona cero, efectivamente, que ha puesto sus santas posaderas. Pues estoy... he tenido que apartar porque ha venido, lógicamente, con su bombona de oxígeno, la que ya tiene que utilizar para correr como es debido, como se le exige. Entonces, bueno, pues me he quedado con la mascarilla, también por... Bueno, pues porque es un recuerdo. La botella de agua de 5 litros, ¿verdad? O más. Bueno, y la que bebía muchísimo era su consorte, prometida. Era guapa, ¿eh? Era vistosa. Y parece, sí. Además, buena persona. Claro, por eso no... No es Oscar. Nos apiadamos de él, ¿verdad? Porque qué locura va a cometer en Chantilly, ¿verdad? Oh, Chantilly tiene eso es una bebida, ¿no? Deberíamos advertirle, ¿no? Sí, hombre, él sabrá, él ya es un hombre de cierta edad, yo creo que. Pero habrá ahorrado para esto. Pues eso es lo que no sé, porque ten en cuenta, por los precios, mi puesta de largo fui, la organizó, mis padres lo organizaron allí. En Chantilly. Pantalones largos que yo usé, que eran, me acuerdo, de franela, sí. Era franela, que picaba muchísimo, por cierto, entonces yo... Bueno, pero para el clima venía bien. Eso me decía mi madre, no protestes. Sí, al principio rasca, pero... Rasca. Y yo decía, hombre, mamá, ¿cómo tengo yo que llevar esto? Y dice, hijo mío, estamos en Chantilly. La primera vez que yo escuché Chantilly fue de boca de mi madre, cuando estábamos, que nos dieron unas medias noches, sí. yo creo que era boloñesa. La de la mortadela está gorda. Sí, sí. Y entonces nos dieron eso, nos dieron aceitunas y nos dieron unos berberechos, que abrieron unas latas, el maquero de Chantilly, que es muy amable, ¿eh? Bueno, pero sí, él hace de camarero, él es él se encarga de todo, él tiene unas cámaras, lleva cámaras y lo lleva todo paletizado, todo lo que es mercancía de alimentación, incluso de ingesta de bebida, todo eso lo lleva él. Es un hombre muy hacendoso. Sí, muy hacendoso. Lleva un barrilete, lleva como los San Bernardos. Va sirviendo, ¿verdad? Sí, él te va dando lo que necesitas y no te... Además, te trata, es campechano también. Es el marqués de Chantilly es campechano. Fíjate que en origen la familia Chantilly era ruda, ¿eh? Sí, lo era. Sí, era, Sí, Arruda, incluso Oscar. Sí, lo fueron. Sí, pero luego se fueron refinando, ¿verdad? Sí. Pero ahora intratables, ¿eh? Ahora no, es que... Ahora da gusto con ellos, hombre. Pero ahora... es que piden unos precios de pine que... Sí, fíjate, mis padres tuvieron que pagarme, en vez de ahora era a 4.500 la semana. 4.500 pesetas costaba la semana. Y eso, en cuanto te descuides un poquito, que la fiesta se te va de las manos, porque es normal, porque tú se calienta la boca. A los 1.000 duros, vamos. Sí, que te estás allí lo mismo, pues mes y medio, y se te ha puesto eso en más de 12.000 pesetas. Y eso es un... Eso, a ver quién puede, claro, a ver quién puede por eso. Acometer esta. Deberíamos ir primero nosotros. Yo creo que sí, hacer una cata. Una cata, esa. Una cata, es al llegar, comprobar que todo está bien, sí. Los cuadros bien colgados. Efectivamente, estar allí un par de semanas y si vemos que todo está al nivel que este hombre merece... Ceder el testigo. Ceder el testigo y que le esté un par de horas y se vuelva y que pague la factura de los dos, suya y la nuestra. Lo malo de Ronaldo es que no se puede casar porque en este caso están todos casados. La exmujer, sí que claro, no hay tal, la nueva también se casó, Ronaldo... Ya. Y es imposible. No sabía yo esto. Imposible, así no hay manera. No sabía yo esto, yo creía que era por otra circunstancia. No, pero era por esa. Es esa. Ya. O sea que él es un preboste, ¿no? Es un preboste. Es que es lo que no sabía yo. O sea, es un capitoste. ¿Preboste o capitoste? Se puede decir de las dos maneras. O capitoste. Fíjate, no sabía yo. Lo que la verdad es que el mundo de la radio es magnífico, porque te vas enterando de cosas. Podemos contar. Es fantástico. Es lo que decía yo antes. Digo, mira, vamos a hablar de la progresión número matemática. Sí, vamos a hablar de ello. Y la gente puede decir, otra vez. Claro, ya sabemos que es un tema a veces. Esto ya lo tocó Íñigo en su tiempo. Sí, de José María. Es cierto, cuando él hacía sus crónicas londinenses, cuando sacaba Winchester Cathedral. Un gran número. Tres, dos o uno fue. Creo que fue. Él ya lo tocó. Sí, eso lo tocaba. Los brincos también. Sí, los brincos. El status quo. Hicieron un grupo juntos. Fue lo que se llamaba entonces un supergrupo. Entonces estaba el trompeta de los brincos, fue a tocar con los status quo. Y dos de los status quo, al ver que llegaba el trompeta de los brincos, se marcharon con Crosby, Stills y Nash. Y entonces estuvieron juntos durante unos años y salió lo que se llamaba la música alucinogénica. Era el ácido, sí. Época del ácido, estábamos hablando de California, sí. Era la psicodelia. La psicodelia. Crosby, Stills y Nash estuvieron bien, y cuando se juntaron con los brincos, tal, pero luego llegó el John este y claro, ya lo deshizo todo. Sí, fue un lío, porque tenían tendencias totalmente diferentes, musicalmente, ¿eh? Sí. Porque ellos tenían un carácter afable todos, y todos además habían nacido en el mismo barrio, se habían criado de una manera común. Habían leído lo mismo prácticamente, la lectura de la época en California concretamente, en la época psicodélica era Unamuno, en la parte baja. En la Baja California era vino y Unamuno. Y sin embargo Pío Baroja pues se daba muchísimo más en Massachusetts. Cuando ya Bee Gees entran en acción, sí, entonces cantan. Qué gran canción. O sea que Massachusetts cantan al calor de Pío Baroja. Al calor de Pío Baroja, efectivamente. Eran los hermanos Baroja, vamos. Pío y Benito, los dos. Los Benito Baroja y Pío Baroja. Y Pío Baroja. Entonces gustaban muchísimo. Ellos hicieron muy poquito trabajo musical. Los Baroja musicalmente hicieron poco. Pero sin embargo, lo poquito que hicieron se valoró mucho allí. También ahí tuvo mucho que ver Johnny Campanolo, el guitarrista. Johnny Campanolo, que hizo una adaptación, estuvo haciendo una adaptación de Amorebieta, que era un... Uno de los héroes, Sweet Home Alabama, exactamente, eso está dedicado a Amorebieta. Entonces se crea un hermanaje, hay un hermanaje... Una unión, una fusión. Es cuando nace la fusión. Sí, la fusión chistu ácido, eso es, y todos flotando, ¿verdad? Todos. Y recuerdo que en Woodstock, Crosby, Stills y Nash salieron con unas chapelas grandes, enormes, entonces... Que era una sombra eso, ¿verdad? Tremenda, gracias a eso... Se pudo salvar Woodstock, porque eso además luego Los Ángeles del Infierno, sí. Que eran muy... De chavacheros. Sí, eran también bullangueros. Casquivanos. Sí, casquivanos. Les gustó tanto la imagen, esa imagen que daba viril, sí. de lo que es la chapela, que ellos ellos la adoptaron. Y entonces, los Ángeles del Infierno. Los Ángeles del Infierno. Ellos llevaban, o sea, lo que es una chapela, la pusieron con chapa, con uralita. Con uralita. Llevaba, era chapela, uralita y luego una banderina. Que es la imagen típica del Ángel del Infierno. Del Ángel del Infierno, exactamente. Y luego las pestañas se las dejaron muy largas. Muy largas, entonces, con el viento de la... Eso quedaba esa imagen, como esa cara, ¿verdad? Eso, esa cara estirada. Esa proa, ese mascarón. Ese mascarón de proa, efectivamente, que iba cruzando la ruta 66, Hood 66. Eso es, la Hood, como sí, bien dice... hasta que hubo el cruce de caminos. Y ya en el cruce de caminos, ahí se digamos que hay una diáspora y vuelve cada estilo, salen ya los Shadows por un hombre, sitio. Apache. Y los pequeñiques por otro. Con Palacio, la sombra de Palacio o Palacio Muñeca de Cristal. Exactamente. Hilo de seda. Hilo de seda, los pequeñiques. Ojos de cristal. Ojos de cristal. El LP. El LP era Ojos de cristal y lo de seda era el single. Los pequeñiques que siempre estamos esperando como anhelantes una voz, ¿verdad? Sí, una vuelta. ¿Y cuándo van a cantar? Sí, han vuelto los pecos, han vuelto tantos y sin embargo ellos pues no terminan. No acaban. Hombre, estarán preparando, seleccionando material. Porque sí. Tienen que tener muchísimo. Ten en cuenta que ellos lo dejaron hace ya como 30 y tantos años. Sí, sí, deben sí. tener como 60 y tantas mil canciones. Y eso ahora solamente para seleccionar te hace falta otros 12 años fácilmente. Y tomándotelo muy a pecho. Muy a pecho, muy a pecho. Pero volverán. Yo confío muchísimo sí. en ese espíritu musical que ha habido siempre y seguirá viviendo. Sí. Bueno, sirve como preámbulo, pero no es realmente lo que queríamos. No, en absoluto. No, estábamos pensando en otra cosa. Esto es la progresión, esto es la progresión número matemática. No, exactamente, o matemático-numérica. Matemático-numérica. Matemático-numérica se puede también definir de esa manera. Y aquí hay que hablar de un nombre. Sí, bueno, yo pensaba hablar de dos, pero bueno, si tú quieres hablo de uno solo y ganamos tiempo. Bueno, pues, como quieras. Uno destacó más. O uno, si quieres, lo seccionamos y sí. sacamos dos hemisferios. Dos hemisferios. Mismo. Sacamos del mismo, lo dividimos longitudinalmente y en canal, o sea, y sacamos dos. Si fuera realmente lo que queremos contar, sí. pues podríamos hablar de los dos. Sí, pero sí, si al final yo no sé si vamos a contar eso, sí, pues empezamos bueno, hablando de uno. Hablamos de uno, vale. Y si vale. llega el otro. Sí, pues se le acepta. Se le da una entrada de camaradería. Pues vayamos pues. Bien, yo voy a hablar. Bueno, es que tengo que hablar de los dos porque están entroncados. No me digas más, hablamos de los dos. Hablamos de los dos. Entonces podemos hablar, si te parece, con confianza. De dos. Yo voy a hablar de uno, concretamente. Bueno, pues hablemos. Vamos a hablar de uno, hablemos. Y si luego se te y hablamos del otro. O bien hablamos seguidos, arrancamos hablando de los dos y luego eliminamos a uno y dejamos al otro. Sí. Eso como tú prefieras. Eso tú con confianza, dímelo. Sin ningún problema. Yo, o sea, como criterio personal, yo hablaría primero de Fibonacci. Fibonacci. Como progresista, como progresivo. Progresivo, porque sí. era progresivo, porque él siempre que le preguntaban, ¿qué vale su quehacer? Y decía, yo soy un hombre progresivo, soy un hombre progresista y soy un hombre progresor. O sea, era la triple P. Sí, esa... La triple P. Sí, la triple P, que luego... La progresor, progresivo, sí. progresor. Progresor, progresivo, progresista. Progresista, sí, y progenitor. Y progenitor también, era el progenitor porque no tuvo hijos. La tetrapré. Sí, era lo que luego fue el tetrapré, que luego eso llegó años más tarde, pero bueno, el origen siempre está ahí. O sea, el paralelepípedo. Él tenía su función fundamental en el mundo era el paralelepípedo y el tronco de cola. ¿Y por qué siempre se asocia su nombre a la progresión número matemática? Se asocia más a la matemática numérica, pero vamos, depende de en qué culturas, Depende en qué culturas. Por ejemplo, la mandinga. En la mandinga él era muy apreciado, porque él conoció precisamente a dos de los bueno, a uno. Bueno, a dos si quieres. Eso como quieras tú. En principio los mandingas siempre van de dos en dos, porque son mellizos. Sí, por eso. O sea, el mandinga es un pueblo gemelo, es una etnia que no nacen individualmente. Nacen siempre pareados. O sea, nacen en siempre mínimo dos. Mínimo dos. O sea, el parto mandinga es siempre duple. Es el duple. Es ahí, pareado y duple. Por eso siempre está diciendo, ¿cómo se parece a su hermano, no? Efectivamente. Y luego se ha creado mucho... Livingstone, concretamente, cuando conoció a uno de los mandingas, por error, dirigióse a él individualmente. O sea, saludólo con un buenos días. Buenos días tenga usted, le dijo. Le dijo. Le dijo al y entonces el mandinga, claro, para ellos es una ofensa. Entonces lo que hizo es que le sacó un ojo con el mandinga. a Livingston. Y Livingston entonces se quedó sin Cantimplora. Sí, nada, además, o sea, era un hombre que tampoco tenía mucho sentido del humor, no lo aceptó bien. Claro, no, porque hay costumbres que tú, lógicamente, en principio no conoces, entonces te sorprende. Sí. Livingston se quedó sorprendido. Y fue precisamente, fíjate cómo va entroncando una cosa a otra, cuando a orilla, esto ocurrió a orillas del lago, bueno, no a orillas, estaba a 400 kilómetros del lago Victoria, prácticamente orilla. Cerquita. Orilla, porque cuando sube, el lago Victoria sube, tiene una capacidad de por un lado de absorber y por otro lado de expandir. Expandir. O sea, es sponsor. Es lo que siempre se ha dicho del lago Victoria, que era sponsor. Sponsor, es sponsor concretamente luego del agua mineral, que se está utilizando en Europa como si fuera un argumento nuevo, novedoso eso estaba. Y Livingston llenó la cantimplora con esto, con el agua y lo llevó a Lourdes, lo que llamaban entonces agua bendita, que estaba el agua bendita del lago Victoria, porque estaba bendecida por Victoria. Lleva el nombre, echaban anís para que los niños, o sea, los mandingas al nacer de los entonces tenían gases. Sí, entonces es muy bueno, según parece, según la cultura mandinga, al niño recién nacido darle agua de anís. Agua de anís. Entonces con el agua de anís lo que pasa es que ellos consiguen defecar, pero sin embargo no tienen esa acumulación aerofágica. O sea, es como más continuo. Es más continuo, es más tocino. Es más como lo que luego en Castilla y León se utiliza como torrendo. Torrendo. Es para el niño también. O sea, el mundo del niño, el mundo del torrendo es unido, ¿va? O sea, el agua de anís es al torrendo, lo que el lago Victoria es a Livingston. A Livingston, efectivamente. Entonces, cuando Livingston vuelve, bueno, no vuelve él, vuelven sus herederos. Sí, los herederos iban siempre con él, porque no se fiaban de hasta dónde iba a estar su generosidad en sus últimos años. O sea, no había un solo movimiento de Livingston que no fuera escrutado por sus herederos. Siempre sus herederos, exactamente. Entonces los herederos... ¿Cuántos herederos tenía Livingston? Muy muchísimos, tenía más de 6.000. 7.000. Yo redondeando diría 7.000. ¿Y se desplazaban siempre? Siempre con él, siempre en un paquebote. Iban en un paquebote, utilizaban paquebote y cepelín. Entonces... Que iba Livingston andando por el lago Victoria, claro, porque él andaba sobre las aguas, como todo el mundo sabe. Sí, él andaba... Y se podía ver ese paquebote y el cepelín al lado de él siempre. Siempre, la sombra. Veías la sombra, porque claro, ellos intentaban pasar desapercibidos. Simplemente porque sabían también la curiosidad que tenía Livingston hacia todo. Entonces, claro, en el momento que él viera que esos herederos estaban siguiendo los pasos de una manera contumaz, se puede decir aquí contumaz. Contumaz. Sí, lo podemos decir, contumaz, perfectamente. Contumaz. Iba a crearse una enemistad, a crearse un cisma. Era receloso. Sí, era. Era receloso. Él tenía su mochila, él llevaba su astrolabio, llevaba un compás de Bramante. Y los 6.000 o 7.000 herederos detrás. O bien detrás o bien delante. Él a veces los utilizaba como guías. Como cuando él se encontraba, porque Livingston tenía el sentido de la orientación que tenía no era bueno. Él recuerdo cuando él escribe en sus crónicas lo llamaba el cuaderno blanco o cuaderno Voltaire, que luego también lo utilizó Bryce Cenique en sus textos. Entonces el famoso cuaderno Voltaire. Sí, el cuaderno Voltaire. El cuaderno Voltaire, que siempre lo escribía en un sillón giratorio, pues él era una manía que él tenía. Él escribía siempre girando. Intentaba dar un giro de 360 grados y nunca consiguió. Pues volvía a la misma posición. Volvía a la misma posición, pero a veces cuando daba un giro solamente de 210 grados, quedabas en una posición que no sabía definir. Entonces, al no saber definir, intentaba llamar a los herederos. Decía, ¿en qué posición me encuentro? Y entonces ellos, claro, aprovechaban la ocasión y decían... Oye, no te ibas a gastar. Exactamente. Entonces lo que querían era controlar de alguna manera ese dispendio que hacía él a veces, que era... Bueno, él al pueblo mandinga le compró Versalles. Se lo compró Versalles. Y durante muchísimo... Versalles fue propiedad del pueblo mandinga. Del pueblo mandinga. Estuvieron muchísimo. Hasta que llegaron los reyes carpinteros, estuvieron ellos. Y lo tenían precioso, ¿eh? Porque gente muy aseada, gente muy, muy, pues, curiosa. Curiosa en todo, en su aspecto, en su trato. Todo amable, muy, una gente... Sí, muy amables y dispuestos. Y dispuestos. Un poco antropófagos, sí. Pero eso en aquella época, ten en cuenta que eso era una costumbre normal. Eso era la manera normal de comunicarse los humanos. Y de dar las gracias. Sí, de dar las gracias o no. Depende del día. Bueno, pues en cuanto a progresión número matemática o matemática numérica, yo creo que hemos aclarado muchos conceptos. Sí, hombre, siempre se queda algo en el tintero. Volveremos. Sí, esto hay que insistir un poquito, sí. Volveremos. Sí. Ahora llega la información. Habla. Llega la información y nos ponemos al tanto de la actualidad. Vale. Y luego ya, el maravilloso universo del tambor rotor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Chispa y muelle. ¡Ping! Bueno, algún día, Pepín, tenemos que... es nuestra misión, ¿eh? Nuestra misión, hablar de las fusiones musicales, ¿eh? Sí, sí, es un tema que... Hombre, cuando terminemos con las progresiones matemáticas o matemático-numéricas, pues nos meteremos en eso. Hombre, y nos queda también lo del tambor rotor y, claro, eso también merece su tiempo, pero sí. Que todo está concatenado, sí, ¿eh? Exactamente, todo se concatena, pero bueno, de todas maneras, Chispa y Muelle siempre en ese afán de acercar. Que onomatopeya preciosa, ¿eh? Sí. Tiene un sonido, parece un pajarito pito, ¿verdad? Parece un pajarito pito, sí, con la cabeza de Carliños Brown, ¿eh? Carliños Brown, bueno, tiene, yo no diría gran cabeza de Carliños. Gran cabeza, gran cabeza de Carliños, de Carliños. También es Preboste, ¿eh? También es Preboste. Sí, es Capitoste, sí. Capitoste. Bueno, con dos de los sombreros de Carliños Brown se ha cubierto este hombre que se dedica a cubrir edificios. Sí. Ha cubierto la Torre de Babel. Con dos sombreros de Carliños, dos, ¿verdad? Dos sombreros de Carliños. ¿Es Carliños también adicto a la progresión número matemática? Muchísimo, muchísimo. Yo he tenido oportunidad de estar con él compartiendo un queso. Sí, eso, a él le gusta muchísimo. El queso le gusta mucho, el de cabra. Él se enloquece. Él es un hombre que, ante muy pocas cosas, le he visto yo perder la calma, pero sin embargo, ante un queso de cabra, sí, sí. Es una cosa, ese carácter latino, caliente. Caliente. Sí. Enseguida sale ahí, sí, ¿no? Sale. ¿En qué estábamos, perdona? En Pergolini. Pergolini. Bueno, de Pergolini no vamos a hablar. Anda. De Pergolini. Hoy hablaremos menos. O sea, no es que no vayamos a hablar, pero vamos a hablar poco. Sí, vamos sí. a hablar incluso, bueno, incluso Leo Mítico. Pues resérvalo. Sí, resérvalo. Le vamos a reservar porque, claro, como es que... Si nos queremos meter, quisiéramos meternos con el tambor rotor, porque el tambor, vamos, a mí me parece que el tambor rotor tiene una importancia grande por lo que tiene de pragmático. ¿Tiene algo que ver el tambor rotor con el autogiro girófago? No. Hombre, Juan de la Cierva, desde luego, cuando él saca adelante el autogiro, sí. Pero su hermano Emilio, el pequeño, había sido girófago. Sí, había sido girófago. Derviche. Sí, había sido derviche. Derviche girófago y además había sido esgrimista. Un esgrimista que se precie Lagardère, por ejemplo. Henri de Lagardère. Henri de Lagardère, precisamente, curiosamente, ves, fíjate cómo entronca. Era Cascón. Era Cascón. Y pasó, precisamente, su infancia hasta los 27 años estuvo en Chantilly, precisamente. En Chantilly porque su madre estaba entroncada con la familia... Con los Cascón. Eran Cascones y Lagarteranos, efectivamente. Entonces, esta particularidad que puede tener y toda esa influencia del mundo de la esgrima en lo que luego más tarde sería el tambor rotor. Sí. Entonces, el tambor rotor, ¿qué significa el tambor rotor? O sea, ¿a dónde nos lleva el tambor rotor? Muy bien. Centremos. ¿Hacia dónde nos dirige, de alguna manera, qué influencia tiene, qué consecuencias también, por qué no decirlo, qué consecuencias tiene su uso, su utilización y qué resultados podemos obtener, sí, del tambor rotor, o bien, Henri Lagardère, sin hablar de Pergolini, se manifiesta en nuestra vida cotidiana. Con Emilio de la Cierva. Con Emilio y con Ricardo. Y con Ricardo. Con los dos. Con los dos. Entonces, Ricardo de la Cierva, precisamente, viene solo. Surge la familia de Ricardo porque él era un pragmático. Sí. Y si estoy hablando del tambor rotor, es precisamente por la influencia que tiene en todo lo pragmático. O sea, lo que se conoció, entonces, en esta cultura que estamos hablando, que es la que nos estamos refiriendo, que es la cultura que comprende ese final de siglo, principio del siguiente, que es donde concretamente estamos refiriéndonos. ¿El tambor rotor es asimétrico? Es icosaédrico, o sea, paralelepípedo. Sí. Paralelepípedo y icosaédrico. Esa es la principal característica. Icosaédrico, efectivamente, es gaseoso. Tiene un núcleo, un núcleo del que se nutre, podemos decir, se nutre, sí, de super... tiene una vitamina, una vitamina. No es que tenga infinitas vitaminas, porque no puede tener, porque tiene una dimensión, o sea, el tambor rotor o el pragmatismo, porque estamos hablando de lo mismo, o sea, es una cosa pragmática, estamos hablando del pragmatismo amarillo, de alguna forma. El pragmatismo amarillo. El pragmatismo es lo que, como consecuencia inmediata, si tú hablas del tambor rotor, como consecuencia inmediata, tienes que poner un pragmatismo amarillo igual a... Tambor rotor. O sea, si tú abres un tambor rotor... Sí, es lo que hay dentro, es pragmatismo amarillo. Pragmatismo amarillo. Y si abres a su vez el pragmatismo amarillo... Surge de una manera... Una vitamina. Gaseosa, una vitamina que es el núcleo del que se nutre el tambor rotor. Ah, pues así sí. Entonces, así, sí. Si es explicar las cosas con un poquito de intentar una claridad por una parte, interés en las cosas, y entonces esto surge de una manera natural. Entonces, como decía... Correos, cuando... Bueno, no es una orden, ¿eh? Es una estafeta, efectivamente. Es una estafeta. Entonces, surge lo que se llama el servicio de correos moderno. ¿Verdad? Y entonces esto surge, o al menos se renueva por esa influencia que tiene, pragmática, sin duda, del tambor rotor. Sí. Que el tambor rotor, cuando tiene la vitamina, utilizan una vitamina como ejemplo, ¿eh? No es que sea textual. O sea, no. Esto es un rigor, por decir. Mortis. Sí, con el tiempo llega a ser un rigor mortis. Pero en principio quiero decir que no es un rigor fidedigno. No es fidedigno. Es por aproximación. Eso, aproximación. Sí. Efectivamente, estoy hablando de una vitamina que podemos hablar de la vitamina A, de la vitamina B, de la vitamina B11, de la vitamina C. O de la vitamina D, porque entonces eso, y ahí, fíjate, ahí estamos retomando de alguna manera y casi de una manera inconsciente esa progresión matemático-numérica de lo que sería 1, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. ¿Eh? Que es lo mismo, estamos diciendo lo mismo. 1, 1, 1, 2, 2, 3, 5, 13. 8, 8, te falta 8, 8, 8, 13. Entonces esto es, quiero decir, por simbología y por analogía también, estás hablando de lo mismo, estás hablando de vitamina. Vitamina. La vitamina, vitamina como núcleo, del que se nutre todos los poros. Porque el tambor rotor está lleno de poros. Tiene múltiples poros. No voy a decir aquí la cantidad exacta porque eso sería Dila. Ese es un atrevimiento que da por mi parte, pero bueno, sí podría aproximar una cantidad. Tiene cuatro poros cardinales, exactamente. Están orientados, eso es lo que además llama la atención, porque de una manera natural, o sea, de una manera molecular, incluso, esa vitamina se orienta, lógicamente, es como el girasol. Siguiendo, o sea, esos cuatro puntos cardinales... Ah, a merced del viento. Sí, siempre apuntan al norte. Siempre. Son cuatro puntos cardinales que apuntan al norte. O sea, es el famoso tambor rotor, o también llamado brújula. Luis Brújul. Exactamente, Brújul. Que toma el nombre del que observó esta primera característica, de que tiene esas vitaminas que siempre se ponen mirando al norte. Si, por ejemplo, tú la vitamina, que además tienen unas consecuencias en la salud, quiero decir, en la ingesta que hace el humano e incluso el animal... De una cierta vitamina depende, lógicamente, del punto cardinal. Una vitamina A o una vitamina D o una vitamina F, si la hubiera, no tiene un efecto, puede tener incluso efectos contradictorios si es al norte o es al sur. Concomita, si estamos hablando, o sea, cuando se decía el far west o lejano west, pues entonces ellos lo sabían muy bien, todo buhonero sabía que cuando tenía que vender su mercancía no podía hacerlo lo mismo en una orientación norte, por ejemplo, sur-suroeste o noreste. ¿Qué cultura, qué etnia recibió con mayor agrado el tambor rotor? El tambor rotor fue el mundo, o sea, en el mundo humano no hubo ningún interés. Luego ya sí se interesaron mucho, sí se recibieron, por eso hacía antes la cita de lo que es la nueva forma de comunicación que se establece con correos, con los sellos. O sea, lo que interesa más en el mundo del tambor rotor es el El sello. Pero no es tampoco el sello. No, es que no quiero decir, hay cosas que se dicen y hay cosas que no se dicen. Sí. Hay cosas que se mantienen, o sea, conviene mantener velado un cierto tipo de información. Sí, hasta sí, que sí, llega sí. El momento en el que se puede abrirse de una manera exacta. Sí, eso, sí, eso, sí. Eso, entonces se expande y entonces ya sí, porque entonces entiendes por qué razón primero ocultóse y por qué razón después revelóse. ¿Y cuándo incursiona el tambor rotor por primera vez en la historia de la filatelia? En la filatelia, pues eso fue con José Larra, con Larra. Con Larra. Sí, Larra. Con Larra. Con Larra. Fue con Larra. Fue el primero que se... ¿no? Sí, Larra y Lacre, los dos. Y Lacre. Se prestaron, ¿no? Sí, a hablar de... Sí, estaba el Lacre, entonces Larra siempre escribía con Lacre. Entonces él... Era una pareja indisociable. Sí, Lacre y Larra siempre son... Y es que fonéticamente pues siempre resultaron afines. Entonces, o bien tú cuando lo hacías por envío. O sea, eso era siempre por envío. Sí. Era un envío atmosférico, porque estamos hablando de esos distintos puntos cardinales. Entonces, aerotransporte. Aerotransporte. Lo que se llama aerotransporte. Ah, aerotransporte ya. Que lo lleva en sí mismo. O sea, el tambor rotor es que tiene tal cantidad de características, además sorprendentes, que es capaz de es un patibulario. Es lo que se llama un patibulario. Un patibulario. Un patibulario. Un patibulario. O sea, se podía enviar, por ejemplo, por Zeppelin. Sí, se podía enviar perfectamente. Y de hecho, envió eso por Zeppelin. Se envió eso por Zeppelin. Sí, estamos hablando cuando yo... En el incendio de Chicago. En el incendio de Chicago. Eso ahí se pudo ver tambores rotores. Sí, se pudo ver eso. Lo llevó Churchill, personalmente. Churchill. Churchill mandó un tambor rotor, a pesar de que la indiferencia que había en el mundo humano hacia el tambor rotor, lo mandó con Lord Byron, se lo mandó como emisario. Como emisario. Sí. Se lo llevó, me acuerdo que estaba en aquella época, vamos, no recuerdo yo personalmente, pero sí, me han llegado noticias, estaba Jefferson. Jefferson Starship y Jefferson Airplane. Dos hermanos. Jefferson Airplane, que eran los más altos, y Jefferson Starship, que eran los más bajitos. Sí. Eran hermanos que eran de distinta madre. Sí. ¿Y por qué entra en declive el uso generalizado del tambor rotor? Por la fuente. Cuando ya empieza lo que es el caño, lo que se llama la fuente de caño gordo. O sea, la fuente que es capaz de desarrollar un caudal que es equivalente al propio seno que tenía el tambor rotor. Entonces, claro, el tambor rotor con ese seno, lógicamente, no puede competir nunca con lo que es el gran caudal, lo que se llamaba ese gran caudal. Entonces ahí se hace cargo, de alguna forma, se hace cargo la Banca Vaticana. Entonces eso lo parcela, tira todo lo que había, que pilla casi todo el estado de Indiana. Y eso se hace aparcamiento. Y entonces eso ya lo rentabilizan a en parte se rentabilizó por los altos hornos de Vizcaya, una parte pequeña, y el resto fue todo a Bayer. ¿A Bayer? Bayer, sí. O sea, que al final el Bill Metal... Sí, fue un movimiento económico, hubo un trasvase de capitales, y entonces ahí Bayer, de alguna forma, quizá influido por Jefferson, concretamente por Jefferson Airplane, le vendió con los billetes... Le dio una serie de billetes. Entonces ellos lo que hacían es que mandaban unos recipientes, unas tinajas con unas larvas. Y entonces esa larva fue la que sirvió al pueblo americano en general para luego un desarrollo que tuvieron a finales del 19. ¿Y qué ecos han llegado a nuestros días de aquellos famosos tambores rotores? Ecos, sí, se han llegado ecos. Lo que pasa es que llegaron más tarde. No llegaron a tiempo. O sea, sí hubo ecos, pero claro, cuando llegaron los ecos de lo que es el tambor rotor, se estaba ya en otra... Ten en cuenta que estamos hablando ya... Ahí ya estaba la Noria de Cangilón. La Noria de Cangilón había desplazado totalmente, digamos, como mecanismo, como émbolo, como... Sí, incluso como cóncavo. Cóncavo, había, sí. Había desplazado a todo lo que era la maquinaria preindustrial. Y entonces ya empiezan hilanderas, empieza lo que se conoce hasta nuestros días por el trabajo, ese trabajo, los amanuenses. Amanuenses, y entonces surge el grafito. El grafito que va ingletado. Grafito lo que va desplazando el tambor rotor. Sí, hombre, no en el origen totalmente, pero sí a lo largo del tiempo, por supuesto. Entonces empieza la comunicación, pero de una manera visceral. Que eso es lo que el tambor rotor pues no podía hacer, porque lógicamente al tener él tenía la cardinalidad, la cardinalidad al tenerla dividida en cuatro semiejes. No se podía repartir. Podía servir como una especie de gran paraguas que amparaba esos sentimientos que tenía el pueblo, pero eso no completaba todo el abanico sentimental que puede tener un ser humano con sus seres queridos. Y luego, fíjate, llega la estilográfica, la radio, la televisión, todo, el satélite, todo, el molinillo de café, el eléctrico, exactamente, llega todo. Las alfombras de pie de cama. Y luego la lamparita de mesilla, el armario ropero de tres cuerpos, el microondas, con lunas, sí, llega todo, ya lo que se conoce la modernidad. Entonces se empiezan a abandonar ciertos hábitos, quizá esos hábitos luego hacen que se resienta una parte anímica que todos tenemos conectada posiblemente con nuestra infancia. Claro. Entonces esa infancia, o sea, esa no lactancia, porque ya sí es una época, podría decirse lactancia tardía. Lactancia tardía. Sí. Ya con 14, 15 años, lo que es el gránulo, cuando ya surge el gránulo, el moflete, lo que crees que es moflete. Es un gránulo. Exactamente, sí, es gránulo, que luego en el momento que sale su líquido elemento, pues quédase, que ves que carece de mofletes, que eso explota y se queda eso, ¿verdad? Eso escribió, me acuerdo, que escribió una cosa preciosa, Bergamín. Sí, Bergamín. El moflete. Don José de Bergamín. Don José de Bergamín. Y Leopoldo Alastrari. Con Garra, precisamente. A esos mofletes son rosados, dijo, ¿no? Que con el lacre sellas. Sí. Es que al final nos emocionamos hablando de estas cosas. Sí, es que te va llevando y es que... Qué hermosura. Desde aquí nuestro homenaje para el tambor rotor, ¿verdad? Sí, a Clarín también. Bueno, tiempo para la consulta, Chife y Muelle. ¿Qué tal, Martín Depósito? Buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos con esas consultas. Dice Diego, soy Fulgencio, de Jumilla, provincia de Benalmádena. Coño, qué raro, nunca de Valencia, fíjate. Mi pregunta es si se puede equiparar la cabeza del pájaro pito a la de Carliños Brown, subiendo por la cara norte y bajando por la cara sur. Hombre, pues sí, ya he dicho que precisamente esos dos sombreros equivalen, o sea, tienen, en cuanto a masa, equivalen precisamente a hombre, no a los Alpes completos, pero sí, desde luego, al Mont Blanc, absolutamente. Al completo, sí. Absolutamente. Desde luego, yo recomiendo siempre que vayáis al cine, fijaros bien que no os toque delante a Carliños Brown. Buenas noches. Sí. Buenas noches. Preguntas para Pepín. Sí, pues Marcos de Logroño quiere saber si es cierto que Elvis, el rey, era pariente lejano del cerdo tibetano de Josefina Giscán. Josefina Giscán fue anterior. Yo sé que hay mucho amor y mucho entusiasmo por Elvis. Elvis, perro de caza. Harvey Hotel. Love Me Tender. In the White Chapel, llorando cerca de la capilla. In the ghetto, ahí ya, en esa etapa, in the ghetto, que era por la cara. Alucido. Por la cara. Él cantaba ya por la cara. Viva Las Vegas. Es una época en la que él, digamos, que ya... Una época azul. Sí, equivaldría en ese movimiento. Picassiano sería la época azul. Sí. Y entonces ahí ya él se pierde en su interior y ¿quién era? Benito de Logroño. Ahí tienes, hay un punto común, pero desde luego donde esté el pajarito pito que se quite. Hola, soy Luis de Albacete, pero no creo que sepáis quién soy porque aún no soy famoso y posiblemente no lo sea nunca, pero bueno, a lo mejor Pepín sí me conoce ya que lo sabe todo. Quisiera preguntarle al profesor que si podemos llegar al conocimiento por el desconocimiento, ¿es posible llegar a la verdad a través de la mentira? Muy bien planteada esa pregunta. Y efectivamente... ¿Sí le conoces? Sí, le conozco. Lo que pasa es que, claro, él se oculta. Él se oculta. Sí. Es Alejandro de Valencia. Alejandro de Macedonia. De Macedonia, sí. Pero que vive en Valencia ahora. Sí. Es que Alejandro es un portento. Sí. Entonces, sí tiene razón, efectivamente. Por medio de la... no solamente la tesis es la que te faculta el poder acercarte a la verdad, sino que también la antítesis también te faculta a lo mismo, siempre y cuando la pille por detrás. O sea, es simplemente lo que estábamos hablando del tambor rotor. Y no estoy haciendo ningún tipo de... No. De, de, de, de, de, de, de, de, connotación, no. Simplemente es que las cosas dependen, o sea, no solo el anverso, sino el reverso, contienen la misma cantidad de verdad que si tú tienes en dos vasos la misma cantidad de líquido y te bebes ambos. Terminas bebiéndote la totalidad. Sí, Macarena. Xavi de Pamplona nos cuenta que ha plantado unos jengibres en el sótano y que no hay forma de que se reproduzcan. Así que le gustaría que le explicases las fases de la reproducción vegetal. Hay que estimularlos. Hay que estimularlos. El jengibre tiene un micropene. Tiene un micropene. Entonces, eso hay que estimularlo. Y hay, precisamente, pero lo que pasa es que es un micropene y se estimula por la lectura. Por la lectura. O sea, tú lees al jengibre. Efectivamente, pero cuidado. O sea, quiero decir, no puedes leerle cualquier cosa. Sí. No se puede. Concretamente, a este hombre hay que leerle a Kipling. O sea, a lo que es el jengibre hay que leerle a Kipling. Sí. Entonces tú, hombre, y a poder ser el Kipling podemos decir de la primera época. De la primera época, sí, cuando todavía no llevaba correaje. Entonces, tú lees de una manera moderada, por supuesto, sí. Y ese jengibre, verás cómo se convierte... ¿Cómo sube? Sí, se convierte en pato, en palmípedo. Es palmípedo. O sea, en 3 meses tienes un palmípedo. Con los dientes, con las paletas muy grandes, que como son los patos, así con las patas grandes delante y se comen a sus progenitores. Tienes el pene pequeño. Vamos con la última, Martín. Diego dice, las pasadas navidades divisé a Jeremías Humboldt. Hombre, Jeremías Humboldt. A lombos de una oruga canora escoltados por un pájaro pito, sin duda rumbo a Belén. ¿Puede esto, en conjunción con la posición de Venus, la desaparición de una montaña en México y el frío reinante en Villarreal, explicar la abultada goleada al Barça? Pues eso ha sido por el frío en Villarreal. Por el frío en Villarreal. Ni madre mía, porque Humboldt, en cuanto ve el frío, sí, es que encoge. Encoge, efectivamente. Es algo que se viene abajo, de alguna manera. Se desmorona. Exactamente, se desmorona. Anímicamente, sí. Físicamente no. Él físicamente sigue con sus medidas pertinaces. Pero, sin embargo, anímicamente se viene abajo. Y entonces eso en pastelería, en todo tipo de buñolería, incluso, sí. Pues se considera como una merma. O sea que, desde luego, vamos, que no pregunten más. Bueno, pues aquí consulta zona cero, iba a decir, consulta Chispa y Muelle con Pepintre. Y por cierto, mañana en la primera, a eso de las 11:15. Once y media. Bueno, a las 11:15 que ya lo pongan. Bueno, a las 11:30 que vayan calentando. Vayan calentando. El que tenga televisor de válvulas, que vaya calentando. Bueno, pues a las 11:30 un gran acontecimiento, el regreso de Wyoming, en la azotea de Wyoming. Ya estará nuestro querido Pepintre, donde vas a desarrollar tu magisterio, por supuesto, con una inmensa agenda cultural. Algo haremos. Los días que no esté muy liado. Si estoy muy liado, pues habrá que improvisar. Sí, o echar una cabezada. Porque la televisión lo permite. Sí, lo bueno sí. Que tiene la televisión es que te permite perfectamente, si tú quieres estar durmiendo allí 20 o 25 minutos, no se da cuenta nadie. Y es más, sube la audiencia. Efectivamente, porque ven que por fin hay un silencio interesante. Mañana a las 11:30 en la primera, la azotea de Wyoming con Pepintre. Allí vais a disfrutar muchísimo. Gracias, Pepintre, hasta la semana que viene. Hombre, ha sido un placer. Hombre. Qué grandes preguntas y qué enormes respuestas. Y qué puestos, ¿eh? Qué puestos. Sí, sí, qué sí, puestos. Da gusto, con qué meticulosidad, cómo preparan los programas. Da gusto. Enhorabuena, chicos. Te adoran. Esto va muy bien. Esto a fin de curso me parece que sacamos algo brillante. ¿Eh? Sí. Vamos a sacar. Bueno, habrá que hacer un repaso y luego examen, claro. Y luego que nos pongan. Sí, claro que nos manden la cuota. La rosa de los vientos en Onda Cero. No me imagino.

Y en Azul y Verde nos ocupamos de una noticia asombrosa. Se ha detectado una potente erupción de energía. Cuéntanos, Macarena. La erupción de energía más potente observada en el cosmos ha sido detectada por el telescopio espacial Chandra e ilustra los efectos que puede provocar el voraz apetito de un agujero negro. La explosión, que todavía mantiene una intensidad notable pese a que se originó hace 100 millones de años, ha producido dos enormes cavidades en el gas supercaliente de un lejano cúmulo de galaxias. El tamaño de ambas cavidades es tan grande que en cada una podrían entrar 600 galaxias como nuestra Vía Láctea. Los científicos que han realizado el descubrimiento precisan que la explosión muestra cómo los agujeros negros pueden ejercer su influencia en la materia de las galaxias, que con su brutal fuerza de atracción engullen todo cuanto les rodea, incluso su propia luz. El cúmulo de galaxias donde anida ese gigantesco agujero negro está a unos 2.600 millones de años luz de la Tierra. Menos mal que nos pilla un poco lejos, ¿eh? Sí, porque de verdad estas noticias nos llenan de temor. Esto explota en Júpiter o más cerca y nos pilla de lleno. Y tendríamos que estar hablando de otras cosas ahora, Macarena, incluso sí. ni siquiera... Bueno, yo creo que no tendríamos que estar hablando. No, ya no. Bueno. Es el más potente foco de energía detectado jamás por los astrónomos y eso que tiene 100 millones de años. 100 millones de años, ¿eh? Es increíble lo que tardamos en... Sí, estamos tardando. La diferencia de tiempo con la que descubrimos aquí las cosas. Hombre, los humanos somos lentos, pero siempre llegamos, ¿eh? Lo importante es llegar. Es participar. Tremendo esto. Explota una galaxia, dos huecos inmensos que... Donde podrían entrar en cada uno de estos huecos 600 galaxias como nuestra Vía Láctea. Al final todo es luz, ¿eh? Sí. ¡Qué maravilla! ¡Qué gran genio! Franco Battiato. Una vieja de Madrid con un sombrero, un paraguas de papel de arroz y caña de bambú. Llega la información y después seguimos con La Rosa de los Vientos aquí en Onda Cero Radio. Titanes valerosos, listos contrabandistas noctámbulos. Jesuitas en acción, vestidos como unos ponzos en antiguas cortes con emperador. De los vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Vamos a hablar de catástrofes, explosiones de volcanes, conexiones con Estados Unidos, ahí estará Agustín Alcalá, más información Azul y Verde, nuestro correo electrónico, en fin, mucha variedad en esta hora final de La Rosa de los Vientos por el día de hoy. Es que lo cierto, amigos, es que esta última catástrofe, este último desastre acontecido en el Índico, no ha sido el único que visitó esos lares. La verdad es que la Tierra sigue siendo un planeta tremendamente joven y da muestra de ello con explosiones de volcanes, con terremotos, con maremotos. Vamos a contar un poco acerca de este asunto. Dinos, Martín. Vamos a aprovechar en Azul y Verde para realizar un recorrido histórico por algunas de las erupciones de volcanes más importantes acaecidas en el mundo y recordaremos al que ha sido calificado como el primer tsunami moderno. Ya en el siglo 1500 años antes de Cristo, dice la leyenda que un volcán, el de la isla de Santorini en el mar Egeo, entró en acción acabando con la Atlántida, la mítica isla de la felicidad. En el año 79 después de Cristo, el Vesubio, que en 1999 activaba todas las alarmas tras 55 años en letargo, dejó totalmente destruida la ciudad de Pompeya y arrasó también las cercanas Herculano y Capania. El Tambora, en Indonesia, provocaba en 1815 la muerte de 50.000 personas. Y no nos movemos de Indonesia, ni del siglo XIX, puesto que el pasado 26 de diciembre en el sudeste asiático no era la primera vez que un tsunami acaparaba en Indonesia los titulares de todo el mundo. La misma falla geológica que provocó el maremoto con epicentro en Sumatra provocó el colapso del volcán de Krakatoa. En 1883, la erupción del volcán, situado en la extinta isla Krakatoa, generó una ola gigante que llegó a alcanzar los 40 metros de altura. Para algunos expertos, se trata de la primera catástrofe moderna de la que se tiene registro preciso. Era la mañana de un lunes de agosto de 1883. El torrente de agua, que alcanzó la cima de un edificio de tres plantas, estaba ubicado a su vez en una colina de 30 metros sobre el nivel del mar. En aquella ocasión se pudo escuchar una detonación ensordecedora a más de 4.700 kilómetros de distancia. Es como si en Londres se escuchara con perfecta nitidez una explosión ocurrida en Washington, en Estados Unidos. Entonces la isla explotó con una poderosa erupción, lanzando un chorro de cenizas, humo y fuego de 48 kilómetros de altura. Se llegaron a encontrar enormes témpanos de tierra con cadáveres de 6.500 kilómetros de distancia. En aquella ocasión, 40.000 personas perdieron la vida. Por último, en el pasado siglo XX, cabe mencionarse la erupción del Mont Pelée, en la isla de Martinica, que acababa en 1902 con la vida de 36.000 personas y destruía en pocos minutos el puerto de Saint-Pierre. En noviembre de 1985, más de 23.000 personas murieron tras la erupción del volcán Nevado del Ruiz, en Colombia. Y por último, el monte Pinatubo de Filipinas, que en 1991 provocó 1.000 muertos y 1.000.000 de desplazados. Es cuando ruge la Tierra, el planeta Tierra, y ya vemos que no es único ejemplo lo acontecido en el Índico en estos días terribles, con ya casi 160.000 fallecidos. Tiempo atrás hubo tantas desgracias. Bueno, pues la Tierra, que sigue siendo un elemento absolutamente vivo y del que seguiremos hablando, es así, en este siglo XXI. Nuestra conexión semanal con los Estados Unidos de América, y está Agustín Alcalá, que sigue recogiendo datos sobre lo que opinan científicos, analistas. Claro, lo acontecido en el Índico va a dar mucho que hablar. Y por si fuera poco, se han llevado un susto en el día de ayer ahí en California. Tremendo. ¿Qué tal, Agustín? Buenas noches. Buenas noches, Juan Antonio. La mejor noticia es que en este momento en Los Ángeles y sus alrededores, en todo el sur de California, no llueve. Pero cuidado, porque la Tierra se mueve. Y siendo tú gran aficionado al Big One, a ese terremoto que supuestamente va a hacer mucho daño en toda la falla de San Andrés que recorre la zona del sur de California, la Tierra se mueve porque se está deslizando. Se está deslizando porque está muy mojada, tremendamente mojada, debido a las grandes lluvias que se han producido durante las últimas semanas, especialmente los últimos 5 días, y que han llenado de agua zonas en las que en esos 5 días se ha acumulado más agua de lo que se hace aproximadamente casi en 40 días. Ayer hubo un episodio terrible en La Conchita, que está en el condado de Ventura, que aproximadamente está a unos 110 kilómetros al suroeste de Los Ángeles, y la verdad es que la gente tuvo, Juan Antonio, que correr para salvar sus vidas, porque la montaña se les cayó. ¿Recuerdas que la semana pasada hablábamos de algo, y seguramente nuestros oyentes que nos siguen también lo recordarán, de que el hombre vuelve a cometer errores de construir en muchas zonas, Juan Antonio, donde ha habido este tipo de fenómenos naturales? Hablamos de que el tsunami, probablemente la gente vuelva a construir en el mismo lugar donde han muerto tantas personas, bueno, pues en California, en un país rico como Estados Unidos, en una economía como es la californiana, que es la novena más importante del mundo. En 1995, estas mismas imágenes que se han visto ahora de la caída de una montaña, de un corrimiento extraordinario, se reprodujeron casi idénticas. Es decir, las imágenes son sorprendentes porque se ve lo mismo. Sí. Pero incluso lo que ha sucedido es que la gente volvió otra vez a construir, ¿dónde? Al pie de la montaña. Vale. Y la montaña se ha ido. Se ha ido, y parece que ignoramos estas alteraciones climáticas o geográficas, ¿verdad? No, la verdad es que, bueno, en este momento hay 4 muertos, hay 20 desaparecidos, la gente se está tirando de los pelos, pero, señores, han vuelto a construir en el mismo lugar, donde en 1995 la montaña se les fue para abajo. La verdad es que los fenómenos naturales que están ocurriendo en este momento en toda la parte del oeste del país, aunque también hay muchos lugares distintos, hay inundaciones en el interior. Aquí, por ejemplo, en Nueva York ha nevado constantemente durante todo el día de hoy. Mañana vamos a tener unas temperaturas de unos 5 o 6 grados, pero cuidado, porque el jueves se esperan hasta 15 grados de temperatura y el próximo fin de semana bajaremos a menos 4, menos 5. Es decir, esa subida y bajada de las temperaturas, algunos se preguntan qué está sucediendo en la Tierra, si estamos viviendo unos momentos críticos en los que esto va a cambiar de alguna forma. Culpan los expertos geólogos norteamericanos, los expertos de la NASA y de los organismos oficiales que evidentemente siguen el tiempo y la meteorología, de que el niño, ese fenómeno tan seguido y tan estudiado, está, Juan Antonio, llegando con unas características no demasiado duras en cuanto al tiempo, pero sí muy agresivas y muy importantes en lo que respecta a las precipitaciones. Y eso está haciendo que las montañas de Los Ángeles pues estén repletas de agua, que podría ser una bendición, podría ser una bendición magnífica, porque ya sabes que es un estado que siempre necesita agua para evitar lo que suele suceder luego en el verano en los meses de otoño, que son los incendios. También, debido, hay que reconocer, porque el hombre, las estrellas de cine, esos que quieren tener esas casas magníficas mirando las colinas de Los Ángeles, han construido en lugares que tradicionalmente a lo largo de la historia han sido lugares que se han quemado quizá para regenerarse durante el verano y después en los meses de otoño. Con lo cual habrá que esperar a ver cuál es la solución, si se tranquilizan las lluvias, si deja de nevar, por ejemplo, en algunos lugares de la zona que es montañosa de la Sierra Nevada de California, donde ha caído ayer casi 1 metro de nieve, donde el fin de semana cayeron casi 2 metros de nieve, donde los tejados están llenos y repletos de nieve y tienen peligro de caerse. Es decir, son fenómenos naturales que están poniendo a los californianos y a otros norteamericanos de otras partes del país en guardia de que quizá el cambio climático está produciéndose de una forma más rápida o por lo menos más vistosa de lo que muchos pensaban. La verdad es que Estados Unidos es un país inmenso con varios millones de kilómetros cuadrados y muy acostumbrado al golpeo incesante de las catástrofes naturales. Tenemos los huracanes en la Florida y tenemos los terremotos en California, los corrimientos de tierras, las inundaciones. Cuando Mississippi quiere ponerse bravo, de verdad que lo hace y arrastra todo lo que hay a su paso. Cuando le da el clima por congelar, el norte del país, ¿verdad?, se congela, es tremendo. Hombre, también hay mucha experiencia y están muy acostumbrados a gestionar, ¿no?, estas catástrofes y a paliar los efectos negativos, ¿no? Pero claro, sí que asusta. Ahora mismo, incluso Yellowstone se dice que es una zona con cierto peligro, ¿no? Esos geysers inmensos que se ven en Yellowstone. Vamos, que Estados Unidos también está muy vivo en su subsuelo, ¿verdad? Sí, y también la lección es que de vez en cuando se quieren exportar a otros países no se realizan en este país que está tan en el punto, digamos, número uno del avance científico. Y ya te digo, se vuelve a construir en los lugares donde la naturaleza ya ha demostrado que no quiere que el hombre aparezca a su lado. No somos disciplinados, no aprendemos, parece que no aprendemos la lección que nos da el planeta Tierra. Eso de caer en la misma piedra parece que lo hacemos muy bien, ¿eh? Sí, sí que lo hacemos bien. Y bueno, pues esperemos que no ocurra nada en California en los próximos decenios. Pero sí que dicen los expertos norteamericanos, Agustín, que a lo mejor esto del Índico es simplemente una muestra clara, fehaciente, que el planeta Tierra está más vivo de lo que parece, ¿no? Así es, y parece, quizá alguno de nuestros oyentes puede pensar que es bastante poco sensato el decir esto, habida cuenta de que el terremoto primero en el mar y luego el maremoto que ha sacudido a estos 11 países del sudeste asiático, pues se ha cobrado a casi 160.000 personas. Pero en realidad parece que eso es lo que ha sucedido. Es decir, lo que está sucediendo es que la Tierra está demostrando su grandeza, que nuestro planeta está vivo, que no suceden estas cosas en otros planetas, que eso es algo que parece que está casi demostrado, y que se está reciclando la corteza planetaria, la corteza terrestre, para, entre otras cosas, regular las temperaturas, para que quizá dentro de unos años estas mismas zonas que han sido asoladas ahora, pues tengan las mejores junglas que hayan sobre esos lugares, y que las playas todavía sean mucho más bonitas, con muchas más palmeras, muchos más árboles, que incluso se puedan encontrar en muchos de estos lugares residuos de oro, de plata, de componentes y de elementos físicos que se desconocían y que todos en algún momento, Juan Antonio, se generaron a través de explosiones volcánicas o de movimientos telúricos, tanto en tierra como en el mar. Es decir, la Tierra está demostrando, a pesar de los muertos que está ocasionando y de las maldades que se puede decir así, está ocasionando a los que vivimos en ella, pues un movimiento de rejuveneración, de reciclaje, de demostrar que está viva y efectiva y que, al fin y al cabo, es un planeta como está claro que ninguno de los otros que hay y que demuestra cada vez más que está vivo. Pues no es nada descabellado eso, ¿eh? Sí que me apunta esa teoría de los científicos cuando nos explican que seguramente la Tierra está reajustando su sistema de vida, ¿verdad?, frente a este cambio climático, frente a algunas cuestiones que luego pueden ser esperanzadoras, pueden ser beneficiosas para la humanidad. Vamos a ver cómo responden a eso. Además, Juan Antonio, si se piensa bien, tiene sentido esas teorías. Sí, es decir, el aceptar que estos males inmediatos van a ser bienes de futuro. Por ejemplo, habrá que pensar de que cómo se creó la atmósfera o cómo se creó los actuales océanos. Pues parece que fueron explosiones volcánicas que escupieron muchísimo vapor de agua, muchísimo nitrógeno, dióxido de carbono, otros gases. Luego las plantas generaron el oxígeno y ya tenemos la atmósfera, por ejemplo. En muchas zonas, como por ejemplo en Sumatra o en Java, está claro que existen como islas porque fueron explosiones volcánicas o movimientos de las cortezas terrestres en esas zonas. Parece ser que también, después de que quizá pasen todavía muchos años y que muchas de las personas que han sido ahora testigos de estos tsunamis no lo vean, pero el agua del mar va a regenerar las tierras que ha arrasado, con lo cual los suelos van a ser mucho mejores para plantar tabaco, para plantar cocos, plantar cacao, té. Sí. Las tierras más fértiles siempre están en torno a los volcanes. En torno a los volcanes. Y eso efectivamente no hace más que hacer que la tierra va cambiando, va limpiándose, va regenerándose y demuestra cada vez más que está viva. Es una visión muy positiva, ¿verdad? Una visión positiva Aunque hay que reconocer, Juan Antonio, que en este momento es quizá un poco una visión positiva de los científicos y que es dura reconocer que después de lo que ha causado, pues todavía esto sea una cosa magnífica. Sí, claro, explícaselo, ¿verdad? A los familiares de las víctimas, explícaselo este asunto. Bueno, ¿qué tal la actuación norteamericana en la zona? Ha ido mejorando, sobre todo yo creo que es muy importante la presencia de esos aviones, de esos helicópteros. Más de 90 helicópteros, más de 12.000 hombres. ¿Algún accidente han tenido también? Han tenido algún accidente, pero eso está siendo importante y sobre todo que los americanos de a pie se han retratado, han sacado su dinero mucho más casi que el gobierno estadounidense Y ahora queda por demostrar de que el dinero, efectivamente, que se ha comprometido a nivel general, esos aproximadamente 3.500 a 4.000 millones de dólares, lleguen a la gente que lo necesita y no se queden en promesas como han sucedido en otros desastres naturales que al final no han llegado nunca a plasmarse, es decir, que no han llegado a su sitio, que no han llegado al lugar que más se necesitaba. Los norteamericanos yo creo que en esta ocasión se han retratado bien y que... Sobre todo, la ayuda militar que han prestado va a ser decisiva para que esta gente empiece a levantarse cuanto antes. No, y el movimiento de la sociedad civil, ¿verdad?, que con sus aportaciones, sus donativos, la verdad que en ese sentido siempre la población norteamericana ha sido ejemplar. Más que nunca, y el peligro ahora, Juan Antonio, y eso es una cosa que todos nuestros oyentes que han visto la catástrofe por televisión y que nos han escuchado en la radio o han leído en los periódicos, deben recordar de que hay muchas otras catástrofes naturales en el mundo que también necesitan su ayuda. Es decir, el temor de algunas organizaciones humanitarias y de Naciones Unidas es que este tsunami seque las aportaciones para otras muchísimas causas importantes como la lucha contra la diarrea, la sequía, el SIDA o el propio hambre en otros lugares del mundo. Que nuestra capacidad solidaria no se vuelque totalmente en esto, sino que se piense que van a ocurrir otras cosas y que luego si hay un terremoto que tan solo, entre comillas, provoque 1.000 víctimas en un punto determinado del planeta, pues sea desatendido, sea olvidado, ¿verdad? Eso es de lo que se trata exactamente. Ese es el problema. Muy bien. Bueno, pues Agustín Alcalá, te mando un abrazo tremendo desde aquí, desde España, con un frío terrible. Estamos a 7 grados bajo cero en Madrid. Pues aquí estaremos aproximadamente como unos 5 grados sobre cero, pero con muchísima nieve. Y a todos los amantes de la nieve hay que decirles que es muy bonita, es preciosa, pero sobre todo cuando no hay que retirarla de la puerta de la casa. Ahí es cuando se convierte en bastante molesta y sobre todo en pesada. ¿Te has visto tú ya en una de esas? Me he visto en muchas, Juan Antonio, en muchas. Tienes ahí tu saquito de sal, tu palita. Tengo mi saquito de sal y mi pala y ya sabes que la nieve la quitan los quitanieves cuando sube a cierta altura, pero cuando se queda inmediada y el quitanieves no viene... Pues el mejor quitar nieve son la pala y las espaldas. Y las espaldas y los brazos, luego después de 2 horas de quitar nieve, la verdad es que duelen. Bueno, pues en este mes de enero tan gélido, te enviamos mucho calorcito desde España. Un abrazo muy fuerte. Saludos y hasta la semana que viene. Saludos. Y en Azul y Verde seguimos mirando al espacio. Nos ha quedado, Macarena, un programa hoy muy espacial, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Tenemos la Tierra como elemento muy vivo, integrada perfectamente en el sistema solar, y en ese sistema solar hay planetas con sus satélites, y en esos satélites ocurren cosas curiosas. Sí, como por ejemplo las imágenes tomadas por la nave espacial Cassini, que muestran una inusual característica geográfica de Iapetus, una de las lunas del planeta Saturno. Se trata de una especie de aro protuberante a lo largo de su línea ecuatorial. Y bueno, pues tiene cierta semejanza a las cadenas montañosas. Esta, en esta ocasión, alcanza alturas de hasta 13 kilómetros en algunos lugares, haciéndola más alta que el Monte Everest. Los astrónomos intentan investigar si el anillo tiene como origen un proceso de comprensión similar al que originan las montañas en la Tierra o la acumulación de material que erupcionó hacia la superficie. Las imágenes tomadas por Cassini también revelan restos de un desprendimiento de tierra desde una caída de más de 15 kilómetros. El material encontrado se extiende 60 kilómetros a través de un cráter, lo cual podría ser indicio de que una fuerza mecánica desconocida lo ayudase a esparcirse. Otras fotografías muestran el agudo contraste entre los lados brillante y oscuro de Saturno. Este fenómeno es único en el sistema solar y los científicos creen que pudo haber surgido de un proceso que pintó la superficie del planeta. Algunos opinan que Iapetus pasó por una nube de material oscuro que lo coloreó y que con el tiempo esta mancha se fue desplazando hacia la parte interior. Otros manejan la hipótesis de que el material oscuro se haya originado como resultado de un fenómeno de volcanismo frío. Iapetus ya había sido fotografiada en 1981, pero las imágenes que nos han llegado ahora de la onda Cassini son de una resolución 8 veces mayor. Bueno, pues ya sabéis que Saturno es el planeta de moda en este 2005. Las sondas espaciales Opportunity y Spirit nos pusieron de moda a Marte. Y ahora, pues con la Cassini, estamos descubriendo cosas interesantísimas sobre Titán, sobre Iapetus. Ahora es el satélite del que hablamos. Uh-huh. Y bueno, pues Saturno es el planeta del 2005. No está nada mal. En Iapetus puede haber una cordillera montañosa. Y dicen que la cima más alta casi casi dobla al Everest. Nada más y nada menos. Y cerramos la información azul y verde en el día de hoy con lo siguiente, Martín. El Consejo de Ministros sacará adelante el Plan Nacional de Asignación de Emisiones de CO2 el próximo viernes 14 de enero. El Gobierno deberá incorporar en el plan a las instalaciones de combustión de más de 20 megavatios, como calderas, hornos o turbinas. De no ser así, la Comisión Europea abrirá un procedimiento de infracción contra España e incluso puede llevar el caso al Tribunal de Justicia de Luxemburgo. El deseo inicial del Gobierno era lograr su aprobación definitiva antes de que terminase el año, pero la Comisión Europea retrasó la comunicación oficial de su visto bueno. Bruselas dio el visto bueno a finales del año, aunque exigió algunas correcciones, que se incorporaran las instalaciones productoras de energía que no están conectadas a la red eléctrica. El Ejecutivo Comunitario descarta, no obstante, otras medidas más contundentes, como impedir que empresas a las que el Gobierno ya ha concedido permisos participen en el mercado europeo de emisiones, que entró en vigor el pasado 1 de enero. Resumiendo, España contamina más de la cuenta y la advertencia de la Unión Europea es o contamináis menos o os llega la multa. Eso es. Hay un caso similar en Francia. Ocurrió en el 20 de octubre del 2004. Aprobaron, pero la Comisión Europea de nuevo le volvió a exigir a Francia que añadiera centenares de instalaciones adicionales. Y bueno, pues ya finalmente le han dado la luz verde en Francia a su plan nacional de asignación de emisiones de CO2. En todo caso, hay una hipocresía mundial establecida. Todo el mundo dice, vamos a firmar el protocolo de Kioto. Uh-huh. ¿Eh? Vamos a firmar el protocolo de Kioto, vamos a dejar de contaminar, vamos a intentar reducir las emisiones de CO2. Y luego, pues nadie cumple eso. Nadie cumple eso porque, claro, hay una fuerte presión por parte de la industria. Todos exigen su derecho al desarrollo, su derecho a seguir progresando, su derecho a seguir enriqueciendo al país. Y, claro, eso lleva implícito, pues, contaminar más. Sí. Así que ahora mismo la Unión Europea se tiene que poner muy seria con determinadas actitudes, con determinados países. Y, por desgracia, uno de esos países es España. En España se contamina mucho, mucho, mucho, más de la cuenta, más de lo permitido. Y cuando realmente se cumpla el protocolo de Kioto, pues podremos respirar tranquilos. Hombre, sí, eso queda muy bien lo de respirar. Sí. Podremos respirar mejor. Sí, sí, porque hay que ver qué boina tenemos en Madrid estos días, ¿eh? Es increíble. Ya 16 días sin lluvia. Ayer, ¿y cómo se nota? Sí, ayer dijeron que fue el día, la noche, de mayor consumo de energía. Claro. Porque hacía mucho frío, claro. Hacía mucho frío, estábamos las calefacciones, sí. En Torrejón de 12, 7 grados bajo cero. Sí. Cuando volvemos a casa muchas veces vemos, en verdad, en el cielo una nube muy, muy, muy grande, que se ve claramente que es de contaminación, sí, de calor. Así es, así es. Daban el censo de la ciudad de Madrid. El censo actualizado ha subido la población un poquito, claro, el flujo incesante de inmigrantes está provocando, pero el Madrid llegó a bajar hasta 2.800.000, sí. Ahora ha subido a 3.162.000. Claro. Bueno, pues sobre 3.162.000 habitantes que tiene la ciudad, que tiene Madrid capital, uh-huh, pues 1.300.000 coches matriculados. Es una barbaridad. Sí. Es que, claro, es que en la capital 1.300.000 coches, ¿no? Ya, sí. Y hoy todos en la M30. Y hoy todos atascados. Todos atascados. Sí, porque aquí todos creando un tapón. En cuanto un camioncito tiene un problema, sí, excede la altura y se queda bloqueada toda la ciudad. Sí, porque da igual en el punto de la ciudad en el que sea. El caso es que acaba repercutiendo a todos los sitios. Da igual. Colóquese un camión, sí, obturando un camino en Algete y no se preocupen que en la Castellana hay atasco. Sí, durante todo el día. O sea, así es. Bueno, pues ese es el dato. Ya tenemos, yo creo que al final vamos a tener 3 coches por persona para utilizarlos en días distintos. Pero bueno, ojalá que lleguen nuevas motorizaciones, que lleguen nuevas conciencias, nuevas filosofías de vida y consigamos rebajar un poquito las emisiones de CO2 y nos pongamos en consonancia con lo que marcan los protocolos de Kioto. Bueno, pues esta información azul y verde y ahora... canta Manolito, qué bien canta Manolito. Medina Zara. Desde Córdoba con amor. ¿Qué corte es este, Martín? El 11. El 11. Muy bien. Está preparado. Puesto está, ¿eh? Sí, sí. Antes le he visto yo ahí estudiando algo y digo, mira, ¿ves? Bueno, qué barbaridad. El CD de La Rosa de los Vientos, ¿cómo ha gustado Macarena en Reyes? No parábamos de reponer, ¿eh? No. Han defendido las existencias, ¿eh? Sí. Bueno, pues. Hoy todo el mundo en el atasco creo que estaba escuchando el CD de La Rosa. Sí, el CD de La Rosa. Sí, ¿eh? No me extraña, ¿eh? Porque todo el mundo lo llevaba en el coche, tiene, claro. Tiene canciones muy agradables. Sí. Muy agradables. Bueno, pues estamos contentos y encantados y con esto respiramos un poquito mejor. Un poquito. En La Rosa de los Vientos, en Onda Cero Radio. Tiempo para el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. Hola. Te encanta, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Tú ya puedes pedir tú si fuera. Bueno, Joaquín y Loli de Almería. Hombre, saludo tremendo. Dice que son unos enamorados de la historia y sobre todo de la historia de Irlanda, Escocia y el mundo celta en general. Muy bien. Así que te quieren pedir un pasaje de la historia sobre María Estuardo. Personaje que para ellos dice que pues no le suena mucho a la gente y que es poco conocido y que a su modo de ver es una figura muy importante que parece en el desarrollo de la historia del siglo XVI. Vamos, que les gustaría que hicieras un pasaje de María Estuardo. Hombre, pues yo encantado. María Estuardo, que era la hija, la heredera, la aspirante al trono, ¿verdad? Hija de Enrique VIII y Catalina de Aragón, y que, bueno, pues su hermanastra Isabel, la reina virgen, Isabel I de Inglaterra, pues no trató muy bien. Pues no. No trató muy bien, no, esto acabó fatal. Así que, bueno, pues lo apuntamos aquí con mucho cariño. Sí, Macarena, ¿qué te puedes pedir tú si fuera? Tenemos a Javier, que escribe para pedirte el pasaje de la historia definitivo, el de la aparición de la vida en la Tierra. ¿Qué te parece? Es tremendo esto, también. ¿Quién colocó la semilla en el mar prebiótico? ¿Quién intervino para catalizar la unión de tantos aminoácidos y construir proteínas, membranas y conjuntos celulares? ¿Quién es nuestro verdadero antepasado común? Dios. No, digo que... Que vaya reto, ¿eh? Eso. Vaya reto. Bueno, pues no, que a ver si me van a acusar ahora de creacionista a mí también. No. Bueno, pues vamos a intentar hacerlo con mucho cariño, ver lo que ocurrió en este santo planeta hace ya, según las últimas investigaciones, unos 3.800 millones de años. Anda que no han podido ocurrir cosas en esos 3.800 millones de años. Venga, pues lo apuntamos con mucho cariño en esa sugerencia. Gracias. Y dice Valeriano. Y dice... Soy de Granada, aunque vivo en Sevilla. Simplemente quería mandar un saludo y daros las gracias por el programa que hacéis, a pesar del horario, porque a las 7 hay que estar en pie. Y siempre me duermo más tarde de lo que quisiera. A mí, una de las cosas que más me gusta, dice Valeriano, es la historia. Y por eso me gustaría que hicieras más pasajes de la historia. Pero bueno, solo es un pequeño deseo. Más y más. Bueno, pues... No parar. Algunos amigos están discutiendo sobre los pasajes de la historia que hemos hecho nuevos Que los llevan numerados. Esta temporada. Sí, el porcentaje. Todo, bueno, todo, vamos todo. A ver. Datos oficiales. A ver. Central de datos de La Rosa de los Vientos. Sí. Tomen nota. Vamos a ver. Tenemos... 19 pasajes nuevos en esa sección que tanto gusta, que se llama Versus, en los enemigos íntimos de la historia. Hay 19 registrados, 19 este año. Tenemos 11 pasajes de la historia nuevos. Muy bien. Eso suma 30. 30 pasajes nuevos este año. Ahí es nada. En 4 meses yo creo que vamos muy bien. Vamos muy bien. Yo creo que es el año que más estamos haciendo. Sí. Tenemos 11 pasajes nuevos, la versión extendida, y 19 versus, unos pasajes novedosos más reducidos. Luego tenemos reposiciones. Hemos hecho 8. Bien. 8 reposiciones. Bueno, la verdad es que es asombroso. Llevamos 38 pasajes. Bueno, no se puede pedir más. 38 semanas. Sí. Y luego, en cuanto a pasajes del terror, a los psico-killer, hemos hecho 26. Reposiciones, 26. Quedarían entonces 7 para completar la colección. Sí. Atención, ¿vas apuntando, Martín? Sí. ¿Eh? Todo lo tengo aquí apuntadito. Nos quedan 7 pasajes del terror para completar la colección. Serían 33. 33, exactamente. Muy bien. Y en cuanto a pasajes de la historia nuevos, este año, buscadlos. Hay confusión, por ejemplo, con alguno, como el de Miguel de Cervantes. Dice, ¿ese ya lo hizo? No. Error. Error, mal. Error, porque el que se hizo, ¿sí? El que se hizo mezclaba un poquito unos apuntes biográficos de Miguel de Cervantes, pero en realidad el pasaje versaba sobre la batalla de Lepanto. Efectivamente. Claro, que ese es el asunto. Este que hemos hecho este año es único y exclusivo de Miguel de Cervantes. Muy bien. Manco del manco. O sea, hay que explicarlo todo. Es que tantas veces, de verdad. Bueno, pues eso. Paciencia, Juan, ten paciencia con nosotros. 11 pasajes de la historia nuevos, 19 versus y 8 reposiciones. Ese es el dato para los coleccionistas de La Rosa de los Vientos. Bueno, pues Jaime... Se ha quedado asombrado. Con esos ojos inmensos que tiene, ¿eh? Se ha quedado... Que estaba apuntando y apuntando. Sí, lleva las cuentas totales. Muy bien, muy bien. Jaime dice... No, pero es que hay muchos amigos que lo coleccionan todo. Por ejemplo, monográficos Zona Cero. ¿Cuántos hemos hecho nuevos? Pues yo creo que llevamos... Este año llevamos 16... Pues no sé, ya confirmaremos 16, los datos. 16 nuevos y hemos hecho 3 reposiciones, me parece. Bueno, pues eso, 16 nuevos y 3 reposiciones. No te preocupes que alguno escribirá. Alguno diría, no, son 15. Y... Dándote sus datos. Sí. Propios. Bueno, pues Jaime dice que escuchando la sección que está con la que estamos ahora, de correo electrónico, pues dice que hay veces que siente vergüenza ajena del morro que tienen cierto sector de oyentes. Bueno, aclara. Dice, muchas veces os acusan de ser de derechas, sí, o de izquierdas. No, tranquilo. Ahora esta semana soy comunista. Sí, sí. ¿Ves? Dice, os piden firmas de libros, cenas con los oyentes, malinterpretaciones increíbles de algunos de vuestros comentarios. Dice, o recolocan el horario de las secciones. Pues bueno, mi correo es para haceros saber que también existimos otros oyentes que comprendemos que la radio a la carta todavía no ha llegado. Y que si fuera así, cada oyente, pues propondríamos un horario distinto según cuáles fueran nuestras secciones favoritas. Por lo tanto, para él el programa dice que está fenomenal y que además pues piensa que por las noches tienen entretenimiento casi a diario y además gratuito. Y gratuito, claro. Y luego para lo de los horarios pues está OndaCero.es, donde se ofrecen los programas, ¿no? Exactamente. Ahí pueden escoger la hora, el momento, la sección. Escucharlo tranquilamente, cuando quieran. Oye, que no. Todas las veces que quieran, que claro. No, que no les interesa una sección de 1:30, 2:15. Pues no la escuchan. Pues no la escuchan y pasa directamente a la otra. Exactamente. Es así. Así que nos anima a seguir con el programa en el nuevo año, que manteniéndolo, incluso dice mejorando su calidad, que seguro que tienes unas ideas estupendas para ello. Y bueno, y le envía un saludo muy fuerte a los oyentes que piensan como él. Bueno, pues un abrazo tremendo y ahí seguimos, en la esperanza de que tengáis siempre el mejor programa posible. Y en cuanto a lo de las horas, los horarios y todo eso, pues ya está, hay muchas soluciones. Gracias a la tecnología, ahora podemos prodigarnos. Bueno, pues Dani dice que quería comentarte algo que se le ha pasado por la cabeza al escuchar el pasaje de la historia sobre los campos de concentración nazi. Sí. Dices bien, Juan Antonio, comenta Dani, de que no debemos permitir que algo así vuelva a ocurrir, pero no lo estamos haciendo ya. ¿Qué es sino Guantánamo? Da igual que las personas que allí están retenidas sean o no culpables de algo. El caso es que son tratadas como ninguna, y digo ninguna, persona se merece. Así que creo que todos deberíamos hacer algo más de lo que hacemos y entonces sí estaremos colaborando a que cosas tan horribles como los campos de concentración desaparezcan para siempre. Afortunadamente los campos de concentración, tal y como los entendemos, los que tenemos como más frescos, más vivos en la memoria, son los de la Segunda Guerra Mundial, o los campos propios estalinistas, los gulags, donde murieron también millones de seres humanos. Yo creo que Stalin se cargó a más seres humanos que toda la propia Segunda Guerra Mundial. Pero efectivamente el caso de Guantánamo es vergonzoso, es un caso vergonzoso. No se debería tratar así a ningún ser humano, por muy talibán que fuera. Pues ahí lo apuntamos. Gracias, amigo. Juan Esteban. Me hace gracia, amigo Cebrián, cuando los países de la Europa del Este estaban bajo el yugo del comunismo y se morían literalmente de hambre o del gulag, nunca los criticabas. Y ahora que abrazan el capitalismo y van saliendo de la dictadura de la miseria gradualmente... Ahora sí los critico, ¿no? No paras de criticarlos. Ay, la ideología, esa máquina de extraer conclusiones groseramente irracionales de la realidad. Aunque ahora que lo pienso, los muertos del socialismo científico no puedes endilgárselos a los judíos o a los americanos. El imperio los llamas. Supongo que te referirás al mismo imperio que rescató a la superior Europa del totalitarismo nazi y comunista. Claro, que parece que el segundo, con sus millones de muertos, no son merecedores de los comentarios de sesudos analistas como Fernando Rueda Stalin, dice Juan Esteban. Me parto. Pero lo peor es que en un país tan antiamericano y antisemita como España, con esas burradas, serás hasta popular. Un abrazo, posdata. A pesar de todo, te quiero y seguiré escuchando tu programa. Sí, me sigue. Menos mal, ánimo, corazón. Sí. Juan Esteban, ya lo sé que me quieres, yo también te quiero a ti, pero parece que no escuchas el programa. Bueno, escucha que matan, ¿eh? Claro. O sea, yo llevo 15 años en esta casa Y yo creo que ya he dicho por activa y por pasiva lo que pienso del comunismo, lo que pienso de Stalin, lo que pienso de los bolcheviques, lo que pienso de todo lo que ocurrió allí. Caramba, es que ya no sé cómo decirlo. Es que ya no sé cómo decirlo, es que a la mínima enseguida, o sea, yo no sé, este año parece que tengo que ser socialista, ahora comunista. Si hago un pasaje sobre los campos de concentración nazis, enseguida saltan diciendo, ¿y los comunistas? Pues caramba, los comunistas, ya les tocará el turno, ya hablaremos de ellos en su momento, lo hemos hecho ya, caramba. Pero si hay que hablar de Auschwitz, se habla de Auschwitz. Es que enseguida la demagogia. Pues claro que Norteamérica estuvo aquí en las dos guerras mundiales y claro que frenaron una mayor hecatombe y masacre, pero ¿quién lo niega, por Dios? ¿Pero quién lo niega? Miles de norteamericanos dejaron sus vidas en las playas de Normandía para intentar solucionar aquí un problema terrible que teníamos, que se llamaba nacionalsocialismo. Pues claro, hombre. Claro que lo sabemos y claro que lo hemos dicho, pero si somos objetivos tenemos que contar las cosas como fueron. No podemos estar siempre decantando la balanza hacia un lado, hay que contarlo de un lado y lo de otro. Esa es la historia, esa es la historia. Podemos estar diciendo, no, y además es que los comunistas eran muy malos. Pues hombre, claro que eran muy malos y supongo que alguna virtud también tendrían, yo qué sé. Que tú imagínate si tuvieses que estar haciendo cada vez que haces un comentario. Mm. Y si también pasaba esto y pasaba lo otro. Pero al mismo tiempo los otros, es que no se puede. No se puede. Por las diferentes hipótesis, imagínate en los pasajes, te tirarías, pues, te faltaban horas para hacer el programa. Acuérdate, Silvia, la que me cayó encima cuando hice el pasaje del Che Guevara. Mm-hmm. Pero la que me cayó encima cuando hice la División Azul. Hasta con los últimos de Filipinas me llamaron franquista. Pues nada, tú, el próximo pasaje, el próximo comentario, chubasquero. No, yo lo que trato de ser objetivo, de contar las cosas como son. Los últimos de Filipinas para mí son héroes, igual que fueron héroes los de la División Azul. Eran jóvenes que luchaban por sus ideales y bueno, pues a 40 grados bajo cero. Pero bueno, nosotros es que procuramos hablar de los soldados, hablamos de los seres humanos, no de la ideología. Claro, es que a ver si se entiende esto ya de una vez. Bueno. Venga, Ricardo de Daimiel dice que es un mejillón de la subespecie Martinescus, la más evolucionada clase de mejillones. Sí, sí, sí. Hombre, evolucionada. Bueno, su propuesta, dice, es que... No dice si positiva o negativamente. A ver si les puedes dar un paseíto por todos los planetas del sistema solar. Hombre, dice... como al principito. Sí. Uy, qué bien. Te comentéis un poco... Es que es verdad, es que es un principito. Sí. Es verdad, es verdad. Sí. Así más morenito, pero vamos, sí, igual. Sí, sí, yo solo en mi mundo. Lleva las mismas principito polainas. Principito Esposito, sí, sí. Bueno, que igual que se comentó lo de la famosa cara de Marte, pues él quiere que también, si tienes tiempo, pues hables de los confines de la Tierra Media, de sus habitantes, morfología. Bueno, pues esas son las propuestas que bueno, tiene. Bueno, pues muy, muy tolkiniana esa propuesta. Muy bien, la apuntamos con mucho cariño. José María, que nos escribe, pues no sé, creo que desde Madrid, dice que hablando de los campos de concentración y de los métodos de exterminio del Tercer Reich, quizá nos resulte interesante saber que el gas mostaza empleado en dichos campos era de fabricación española, al menos los primeros pedidos, fabricados en la Fábrica Nacional de la Marañosa, Centro de Investigación Militar de San Martín de la Vega, en Madrid. Lo que pasa es que el gas mostaza no sé si está asociado a la Segunda Guerra Mundial o la Primera. El gas mostaza se usó de forma generalizada en la Primera Guerra Mundial. Fue de efecto terrible en las trincheras y muchos soldados, millares de soldados murieron por ese gas mostaza. En el campo de concentración de Auschwitz, a lo que se le daba rienda suelta era el ciclón B, que era un pesticida en origen hecho con cianuro. Bueno, pues este es el dato, un pesticida que fue utilizado para matar, para masacrar a más de 1,5 millones de personas. El gas mostaza yo creo que su primera utilización masiva fue en la Primera Guerra Mundial. Vamos con Álvaro, cafetoso. Dice, hola, ¿es cierto que Alejandro Magno, ahora tan de moda, en su viaje de vuelta encontró un grupo de neandertales? Si existieron hasta esa época, ¿por qué no hasta ahora? Bueno, en aquella época, alguno debía ser también muy bruto, ¿no? Pero no sé si al punto de neandertales. Esa es una historia que se ha escuchado, pero yo no tengo constatación documental. O sea, yo no he encontrado documento oficial alguno, o biográfico sobre Alejandro Magno que me hable recientemente de esa historia. Así que yo no le puedo dar credibilidad. De todas formas, seguiré buscando. Pero vamos, yo diría que no se topó con ningún grupo de neandertales. Pero vamos, es una opinión personal mía, después de haber investigado mucho en la vida de Alejandro Magno. Andrés de Córdoba dice que le encantaría que dedicaras un pasaje de la historia a la Córdoba califal, ya que cree que es una época de la historia de España brillantísima y que nunca se ha valorado suficiente. Pues venga, el próximo lunes, Abderramán III, el primer califa. Anda, Jolín, esto sí que es para libertad del santo. Vamos, venga, ya está. Qué suerte ha tenido. El próximo lunes, Abderramán III. Al Andrés, bendecido te quedas. El constructor de Medina Zara. Antes escuchábamos a Medina Zara, pues mira, Abderramán. Abderramán III, y hablaremos de él cuando se paró un día a meditar sobre los días felices de su vida. Solo pudo contar, enumerar 14 días felices en toda su vida. Un hombre, me suena. Como tú dices, ¿no? Sí, como yo. Ese es tu lema. Ese es mi lema. Más cosas. Bueno, pues a Jonathan le gustaría que hablases en algún momento sobre la cruz de hierro alemana que utilizaron los nazis. Bueno, pues es uno de los símbolos. No es exclusivo de los nazis. La cruz de hierro era una distinción, era una medalla, un premio al valor, pero que se entregaba en el ejército alemán desde tiempo atrás. No es de uso exclusivo. Lo que es de uso exclusivo alemán nazi es la cruz gamada, una cruz que, por cierto, aparece en diversas culturas, por ejemplo la hindú, ahí está la cruz gamada, o en algunas culturas aborígenes norteamericanas. Pero vamos, la cruz de hierro es una medalla entregada en el ejército alemán desde tiempo inmemorial. Es con lo que, bueno, pues valoraban la actitud de los soldados en el frente, algún hecho heroico, y bueno, pues sí, tiene una historia muy, muy curiosa. Yolanda, desde Zaragoza, dice: estimadísimo Cebrián, ole, ole, ole y ole, y querido grupo que formáis La Rosa de los Vientos, no tengo los suficientes halagos para con vosotros, ya que me hacéis compañía de noche y compañía de día a través de internet. Con vosotros llevo ya 5 años y desesperada el año de parón. Gracias a vosotros he podido salir de una depresión, ya que me habéis enseñado un mundo distinto a lo que de normal suele haber en las radios y televisiones. Te diré que tengo tus libros de primera edición, los cuales me han encantado. Me gustaría que me dijeras si en este momento estás escribiendo algo. De mi parte, hacerle la ola a Pepinito es genial. Bueno, no os he dicho que soy ama de casa y tengo que seguir con mis labores. Un beso para todos y a seguir así. Un beso tremendo para ti, querida amiga. Pues mira, esa es una de las funciones de La Rosa de los Vientos. Si podemos acompañar, si podemos entretener, pues bendito sea. Y en cuanto a lo de los libros, lo próximo que aparece será en marzo, hacia el 22 de marzo, Enemigos y Favoritos. Ahí van 60 biografías de personajes míos favoritos y también Versus, 52 Versus. Así que espero que te guste y que lo disfrutes. Y por supuesto que estamos involucrados en muchísimos retos literarios de los que ya iremos dando cuenta. Fran de Sevilla dice que echa de menos a Tico Medina y esas cartas que para él daban un toque poético al programa. Bueno, dice que si puedes recuperarle, que para él estaría estupendo. Pues yo encantado. Ojalá le podamos recuperar en algún momento esas cartas de Tico. Además, nos acompañaron durante 4 temporadas y desde aquí le envío un saludo tremendo a mi querido druida, a Tico Medina. Bueno, pues por las decisiones de siempre, decisiones laborales que nos unen, a veces nos separan, y en este momento pues no puede ser. Vamos a intentar que sea. Y no tardando mucho, con Tico Medina, la verdad es que disfrutamos muchísimo, un tiempo feliz en La Rosa de los Vientos. Bueno, y Fran además hace una valoración de diferentes secciones. Sí. Dice que para él los versus genial, que Pepín también le engancha, que al principio no mucho, pero ahora fenomenal, que su apoyo total a Fernando Rueda, al maestro escribano, que le gustaría que desde cuando pusieras una tribuna abierta. Y bueno, también dice que quiere apoyar a Martín, que le gusta la veterana Silvia, en esta ocasión yo. Y bueno, que hay un punto negativo. Dice, a ver, Macarena, ¿cómo puedes ser tan cortante con Martín? Vaya. Oye, esto se ha hablado mucho, ¿eh? Sí, es que eres cruel. No, hombre, cruel, no soy. Sí, y Macarena, además, sí. Te alías con Cebrián para machacarlo. Sí, sí, sí. Ah, mira, Juan. Bueno, pero apareces tú también. Eso tampoco nos interesa. Falta Sergio. Sí, sí, ¿no? A mí sí me interesa Sergio. Porque por lo menos no estoy sola en esta guerra. Bueno. Fran dice, bueno, notes el tono irónico y sí, el tono ya. De guasa, sí, sino sí, claro. Actitud, sí, sí, sí, sí. Pero bueno, él te lo lanza. Bueno, ya veremos, a ver, Macarena. A Martín se le quiere. Sí, pero sí, claro. Pero estamos elaborando estos días. Amor odio. Estamos elaborando. No, odio no. El convenio colectivo de La Rosa de los Vientos. Es verdad, nos habíamos quedado en el punto 4. En el punto 4.2. Y tenemos que seguir ahí perseverando, Macarena. Sí, sí, sí. Porque hay que acotar la actuación de Martín, ¿eh? Sí, yo creo. Hay que delimitarla. De nuevo os tengo que llamar gente sin escrúpulo, ¿eh? Esto ya lo he vivido yo. Él es que ya hasta presenta las secciones. Es que ya, claro, luego la gente. ¿Y yo ahora qué hago? No digo nada, me quedo callada esto. Claro, claro, claro. O sea, porque, claro, la gente sin escrúpulo es una sección divertida que a nuestros amigos les gusta mucho. ¿Sí? Y él lo sabe, sí, y por eso mete la cuchara. Claro, Dice, aprovecha. Si presento yo la gente sin escrúpulo, voy a tener más adeptos. Hombre, pues no es listo ni nada. ¿A quién le toca desarrollar hoy? A mí. ¿Ves? Bueno, que si quieres la hago yo, no te preocupes. No, no, bueno, no. Bueno. Tú voy a hacer los Somos Europeos y qué. Exactamente. Vale. Porque tenemos un acontecer que nos ha dejado pues muy preocupados. Pues sí, como casi todos. El mundo está raro. Muy raro. El mundo está distinto. Antes lo decía Agustín Alcalá, la Tierra posiblemente se está autorregenerando. Sí. ¿Eso qué quiere decir? Porque nos va a eliminar, porque somos unos bichos. Sí. Y gira, ¿no? ¿Tú crees? Y gira. Bueno, pues estamos en Brasil, ¿no? Estamos en Brasil. Brasil. Hasta allí, claro, como ha venido Ronaldo hoy. Pues un homenaje a él, ¿verdad? Vamos a buscar una noticia en homenaje a él. Vamos a decir que Martín tiene un pelo de... Oy. ¿Se confirma que el pelo era de Ronaldo? Yo creo que no, de Ronaldo imposible. A no ser que los tenga como Filemón 2 y largo. Es demasiado largo para ser de Ronaldo, pero demasiado corto para ser de Daniela. O sea, sí. ¿Tampoco es de Daniela? No sabemos, no. Creemos que no. ¿Y de quién es el pelo, entonces? Bueno, pues ahí hay varias teorías. Ya. O sea, que no lo podemos vender. No. Lo analizaremos, pero tenemos más cosas para vender. ¿Para vender qué tenemos? ¿La botella? Tenemos la botella, Sí. Y claro que podemos vender por un lado la botella y por otro lado el poco agua que queda dentro. Pero también, Macarena, podríamos incluso llevarnos la silla y el micrófono y los auriculares que fueron utilizados por Ronaldo, hombre, ¿no? Estamos viendo cada cosa últimamente que se vende por internet, que porque nosotros no. ¿Te has apropiado de algo más, Martín? Tiene un ectoplasma esta botella. Es verdad, mira, es una cara. O sea, que vale más aún todavía, ¿no? Es la cara de Carliños Brown. Es la cara de Carliños Brown en la botella de Ronaldo. Dios mío. Bueno. Pues bueno, estamos en Brasil. Estamos en Brasil, como íbamos diciendo, porque, bueno, pues allí ha saltado la noticia. Copacabana, Ipanema, las garotas. Qué bien, ¿no? Bueno. Mucha garota. Oh, el pan de azúcar, ¿no? Qué rico. Bueno, últimamente estábamos bastante acostumbrados. El Amazonas. Hombre. Pobrecito Amazonas. El Amazonas. Sí, qué lástima. Lo que va quedando. Las cataratas. Sí. ¿Las cataratas de dónde? No. Bueno, alguna catarata habrá, ¿no? Hombre, la cirugía aunque estética. La cirugía estética. Sí, muy de bola. Roberto Carlos. El cantante, digo. Roberto Carlos. El gato. Hombre. Que, por cierto, qué pena, lo que ha hecho Tamara con las canciones de Roberto Carlos. Emerson Fittipaldi. Sí, se llama. El famoso corredor de Fórmula 1. Claro, Emerson Fittipaldi. Río de Janeiro. Claro. Hombre. Curitiba. São Paulo. Bueno, pues después de esta sesión de 1, 2, 3, creo que podemos pasar directamente a los europeos, ¿no? Sí. Okay. No, vamos con el... Te cuento entonces. Bueno, pues últimamente estábamos acostumbrados a presenciar... Susa. En la... Bueno, vamos a ver. Han sacado un chicle para perros. Esa es la noticia. Han sacado un chicle para perros. Un chicle para perros, sí. Bueno, pues hasta aquí podemos leer. No, Macarena, porque hasta ahora teníamos las gafas de sol para perros. Teníamos las gafas. Teníamos la capita. El helado para perros. Helado, que por cierto. Teléfonos para perros. Es la embajada de Laos. Sí, pues póngame uno de vainilla, por favor. Este creo que está repetido ya, Este yo lo he oído más de una vez. La embajada de Laos. No sé si... ¿Dónde? Bueno, y teníamos también los zapatitos para perros. Los zapatitos, el gimnasio, el teléfono para perros. El collar de diamantes. El collar de diamantes, bueno, en fin, un sinfín de cosas. Pero faltaba algo, al perro le faltaba algo. Claro, le faltaba el chicle. Ah, y hay sabores. Pues de momento solo hay un sabor, que es de cuero. El sabor a cuero. De cuero. El sabor a cuero, son perros sadomasoquistas. con el chicle de cuero. No sé, al parecer este tipo de... Será sin azúcar. De chicle, sí, reduce el estrés de los animales. Claro. O sea, y le recuerda a la correa. Tiene forma de huesito. Sí, es como, ves tú, por ejemplo, ves a Belén Esteban, ¿no? Sí. Y cuando masca chicle como que se le quita la tensión, ¿no? Sí, efectivamente. Se queda más calmada. ¿Qué pasa? Pues lo mismo le pasa a estos animalillos, a los perros. Sí. Que no solo les quita el estrés, sino que además les ayuda a limpiar sus dientes. Muy bien. Un elemento muy útil, por tanto. Hombre. ¿Cuánto vale un chicle de estos? No se sabe. No. ¿Y te los venden en paquetes de 10? Te los venden, no, individuales. Ah, un chicle solo. Un chicle solo, sí. Ay, o sea, que le tiene que durar. Tiene que durar. Claro, porque al perro le da igual, lo puede masticar un rato, luego lo sacas y lo vuelves a lo escupe, dar. Lo escupe, lo vuelve a coger. Le das el chicle, se lo sacas de la boca. Lo comes tú. Qué barbaridad. No, tú no lo comes. Qué asco. No. Bueno, pues y al parecer también les limpia el aliento, ¿eh? También el aliento, ¿no? Pues que, eso, eso es importante, que, eso es muy importante. Que viene el perro, viene el perro a saludarte y te deja para atrás. Sí, sí, te deja todo el día un poco más. Es una penita, sí. Bueno, pues ya tenemos el famoso chicle de cuero, sí. Para perros, nacido con en... Con forma de huesito, ¿eh? Con forma de... Hombre. Vale. Huesito, pues nada, vamos a pedir tres cajas. Bueno, pues ¿os acordáis del anuncio aquel de Boomer, por ejemplo, cuando salía Boomer? Somos europeos y qué. Y me como tu turrón. La verdad, amigos, es que esta sección crece y crece. Cada vez somos más los que nos unimos en la fiesta. Estamos aquí con Somos Europeos y qué. Queremos saber cómo son los búlgaros, los rumanos. Queremos saber cómo vienen los polacos. ¿Qué están haciendo los belgas ahora mismo? ¿Cómo duermen los ingleses? Ahora mismo Europa es un clamor. Unimos nuestras manos. Encendemos los mecheros. ¡Qué maravilla! ¡Viva Europa! ¡Huevos artificiales! ¡Europa es una fiesta! Bueno, pues, querido Martín Espósito... ¿Sí? Ya. San Sacabol. Yo plancho más. Vámonos, por favor, a Alemania. Deutschland. Hombre, a lo mejor no es tan señorial como la inglesa, ¿no? No. Hombre, pero tiene su encanto, ¿eh? Sí, hombre, ahora mismo. El señor del trombón. Sí, mira, por ahí. Mira lo que bien lo hace. Por ahí viene von Hindenburg. Uy. Por ahí viene Otto von Bismarck. Por ahí viene Albert Einstein. Ah, bueno. Cuánta gente, ¿no? Me estabas dando miedo. Mira, ese es Richard Wagner. Mira, ese es otro gran filósofo, Beckenbauer. Pues que vengan todos ya, porque si no, no vamos, ¿eh? Bueno, ya se acaba. Ya tienes un momento, ¿eh? Muy bien. Los alemanes se distinguen por muchas cosas, Martín. Sí, por ejemplo, a ver, ¿qué opináis? ¿Cuál es la bebida preferida de los alemanes? Pues, hombre, la bebida preferida es la cerveza, ¿no? Claro, la pues cerveza. No, la bebida preferida es el café. Pero vamos a ver, Martín. El café, sí. 153,5 litros por persona en 2003. Pero ese no es el dato más sorprendente. Pero los americanos, ¿no? Porque dices tú, bueno, a lo mejor el preferido es el café. ¿El café? ¿Con lo malo que está el café en Alemania? Pues ellos prefieren el café. Pues eso es un engrudo. Es grave, es muy grave esto. ¿Qué está pasando? Porque es que ni siquiera la cerveza está en segundo lugar. ¿No? Consumen más agua que cerveza. Ya consumen más agua, no, pero... Hombre, 123 no. litros por persona en 2004. Eso no puede ser, se pierde la tradición ya. Se está acabando, ¿qué está pasando? Todo, ¿eh? ¿Qué es lo que está pasando? Estamos en una hecatombe perpetua, sí, ¿eh? Sí, sí. Y el consumo de cerveza, las cifras del 2004 no las conocemos todavía, pero hasta noviembre iba reduciéndose el consumo hasta un 0,6%. Sí. Pero en 2003 sí. Se quedó en 117,7. ¿Solo? Solo. ¿Y la Coca-Cola? 123 está por encima del agua. El H2O, prefieren el H2O. Y fíjate que el agua está más cara que la cerveza, ¿eh? ¿Y no beben Coca-Cola allí? Nada. ¿Y no beben Trinaranjus? Pero, Juan... Hasta mañana, que se decide.